Ante la orden del oficial de la CSS, el pelotón de fusilamiento asumió sin titubear la posición de disparo. El brusco movimiento ahuyentó a varias gaviotas posadas alrededor de ellos, en una solitaria playa del Mar del Norte. Frente a ellos, un prisionero esperaba su destino. Cuando en un santiamén las balas pasaron de las recámaras de los Mausers al pecho del hombre, su conciencia se despidió de este mundo sabiendo que su mensaje jamás sería olvidado. Así el mundo sabrá que los homosexuales no son cobardes. Bienvenidos a Zafarrancho Podcast, un programa en el que vemos historia militar de manera detallada, rigurosa, personal y subjetiva. Antes de exponer el sumario del programa de hoy, diremos que este es el primer episodio surgido como consecuencia de un hecho concreto, la matanza de Orlando, ocurrida el 12 de junio de 2016. Ese día un individuo armado irrumpió en una discoteca frecuentada por gays de Miami y, disparando como un poseso, mató a 50 personas. Y aunque el atacante trató de dar una pátina islamista a su acción, las investigaciones de las autoridades indican que tras de él hay fuertes motivaciones homofóbicas. En nuestro ordenador tenemos una lista titulada Posibles temas. Uno de ellos ha estado allí, marginado, siempre ignorado, inconscientemente, pues no tanto. Lo cierto es que cuando lo poníamos en la balanza, el tema no salía muy bien librado. Pero lo de Orlando hizo que los platillos se pusieran a la par. ¿Y qué fue lo que rompió el equilibrio? Los terribles comentarios publicados en las redes sociales tras el atentado. Apartando rebuznos varios, los mensajes que nos llamaron la atención fueron aquellos que hacían referencia a una especie de cobardía intrínseca de los homosexuales. Esas opiniones nos llevaron a nuestra lista de posibles temas, en las que teníamos un par de breves historias sobre homosexuales en la guerra. Y de eso irá el programa de hoy, de gays en la guerra. Lo que iba a ser un breve episodio de Zafarrancho en gotas creció y creció hasta convertirse en un episodio regular en toda regla. No es para menos, el tema lo pedía a gritos. En la sección histórica tendremos dos grandes vertientes. En la primera trataremos la represión nazi contra los homosexuales y en la segunda veremos ejemplos de gays que de distintas maneras combatieron a los nazis. Este programa no pretende hablar ni a favor ni en contra de la homosexualidad. Queremos tratarla en el contexto de la Segunda Guerra Mundial porque la valentía, el arrojo, el sacrificio personal o la adaptabilidad no son cualidades exclusivas de tal o cual grupo. Por esa razón, en los 4 años de andadura de este programa hemos tenido a soldados, madres, aviadores, monjas, adolescentes, reverendos, nativos africanos, marineros y hasta un oso. Pues ahora, en esa lista, estarán los gays. Las otras expresiones de diversidad sexual como bisexualidad o transexualidad no serán tratadas en este programa. En los años 40, lo que preocupaba a las autoridades de los países europeos era la homosexualidad masculina. El lesbianismo no era reprimido como las relaciones entre hombres. Ampliaremos ese punto más adelante. En la sección de actualidad veremos cómo evolucionó la represión en contra de los homosexuales hasta nuestros días. Y en la sección de ocio hablaremos, como siempre, de películas, monumentos o museos que tratan el tema. La canción que escucháis de fondo se titula Emboscada y es del artista sueco Matías Westlund. Encontraréis información sobre la banda sonora de las secciones en la pestaña Música y Promos de nuestra web zafarranchopodcast.wordpress.com. Allí también encontraréis fotos y artículos relacionados con lo reseñado en este episodio. Ah, se me olvidaba. Yo soy Esteban Pérez, el que investiga, estudia, escribe el guión, graba, edita, publica y responde en las redes sociales. Y sin más, sed todos bienvenidos a Zafarrancho Podcast. ¿Es la homosexualidad un fenómeno reciente? La respuesta a esta pregunta nos permitirá situarnos en contexto. Según los científicos y otros eruditos, la homosexualidad acompaña a la humanidad desde su génesis. En las paredes de una cueva siciliana, algunas figuritas rupestres de parejas masculinas han sido interpretadas como la primera relación gay de la que se tiene registro. Otros dicen que son cazadores, acróbatas o jóvenes a punto de ser iniciados en algún rito. A medida que el arte se fue refinando, el mensaje de los pintores o escultores se hizo cada vez menos ambiguo. Pero como la palabra escrita no deja lugar a dudas, la primera mención sobre la homosexualidad ocurrió 11 siglos antes de Cristo, en el año 1075. Desgraciadamente para el colectivo gay de la época, esa primera mención fue muy negativa. Estaba incluida en el Código de Asura, una recopilación de leyes asirias. En él se establecía el castigo de castración para uno de los dos individuos que fueran pillados infraganti en una relación masculina. ¿A cuál de los dos castraban? Pues no lo diremos, ya que en este programa no entraremos en ese tipo de detalles. Varios siglos después, en la antigua Grecia, la homosexualidad pasó a ser socialmente aceptada. La única polémica que generaba entre filósofos y eruditos, tanto en Grecia como luego en Roma, fue su nula contribución a la perpetuación de la especie. A pesar de ello, siguió siendo tolerada y hasta practicada por muchos ciudadanos, incluyendo a más de un emperador romano. La caída de Roma y el ascenso del poder de la Iglesia trajeron como consecuencia que la homosexualidad fuera primero criticada, luego convertida en pecado y, por último, criminalizada y castigada. Eso llevó a, por ejemplo, la aplicación del 1.2.3 de la Inquisición italiana del siglo XII. Esa norma imponía, como primer castigo para la sodomía, el destierro. Si el individuo reincidía, le cortaban un miembro. Un miembro, no el miembro. Y si volvía a caer en la tentación, llegaba el castigo número 3, que era la hoguera. Aunque este estado represivo se mantuvo en toda la Europa medieval y renacentista, siguieron existiendo homosexuales. Muchas, muchísimas de las magníficas obras de arte que apreciamos hoy día fueron creadas por sodomitas, como los llamaban en esos días. Gracias a procesos como la Ilustración o la Revolución Francesa, en algunos lugares la homosexualidad dejó de ser penada con la muerte, en primer lugar, para luego dejar de ser un crimen, como en Holanda, Francia, Imperio Otomano, Portugal o Brasil. Esto ocurrió en la primera mitad del siglo XIX. Mirando con más detenimiento a Alemania e Inglaterra, que son los países que más nos interesan en este episodio, en 1794 el Reino de Prusia abolió la pena de muerte para el delito de sodomía. Recordemos que a finales del siglo XVIII Alemania no existía y la zona era un conjunto de reinos independientes germanohablantes. 1836 fue el año en que Inglaterra llevó a cabo la última ejecución oficial de un homosexual. 30 años después cambiaba la pena de muerte por prisión de 10 años a cadena perpetua. En esa misma década, los años 60 del siglo XIX, activistas teutones trataron de conquistar derechos para los gays en una región de Europa que estaba a punto de unirse y convertirse en el Imperio Alemán. Cuando Alemania finalmente nació, los derechos de los gays no fueron reconocidos por el Reich. Es más, su nuevo Código de Justicia incluyó un párrafo, que aquí llamaremos artículo 175, que fue una inagotable fuente de sufrimiento para cientos de miles de personas. En 1871, el artículo 175 ratificó, a pesar de los esfuerzos de los activistas, la criminalización de la homosexualidad. Cuando la Primera Guerra Mundial se cernió sobre Europa, la homosexualidad era un crimen en Alemania e Inglaterra. La posguerra sumergió a Alemania en una crisis tan profunda que asuntos como las relaciones íntimas entre hombres pasaron a ser tan poco importantes en comparación con otros problemas que, en la práctica, la homosexualidad ya no era un crimen. Decimos en la práctica porque, en teoría, el artículo 175 seguía vigente. Gracias a un tecnicismo, los gays pudieron exponerse públicamente durante la República de Weimar, el gobierno previo al de Adolf Hitler. Según el Código Civil, para enjuiciar y condenar a alguien debían presentarse pruebas contundentes o testigos, lo cual era muy difícil de conseguir. Y como una pena imposible de aplicar no disuadía a nadie, los gays vivieron un periodo de tolerancia en el que surgieron artistas, se fundaron asociaciones y revistas y proliferaron locales nocturnos como el famoso Club El Dorado. Así, con el nombre en castellano, situado en Berlín. Otro hito en su inclusión en la sociedad alemana fue la fundación en 1928 del Instituto para las Ciencias Sexuales, un centro de investigación muy adelantado para la época, con una biblioteca científica equiparable a la de las mejores universidades. Estaba dirigido por el doctor Magnus Hirschfeld, que además de ser doctor en filosofía y medicina, era también homosexual y judío. El doctor Hirschfeld no fue el único gay en desafiar el orden establecido. A pesar de que el artículo 175 mantenía ilegal la homosexualidad, durante los años de la República de Weimar, Alemania se hizo famosa mundialmente por sus movimientos reivindicativos a favor de los homosexuales. Pero para otros, la proliferación de esos grupos no era más que una señal o prueba de la decadencia alemana. Entre las muchas banderas que ondearon los nazis estaba la de la necesidad de erradicar el vicio de la homosexualidad y de mantenerla lo más lejos posible de sus niños, para que no se contagiaran. Aprovechemos para escuchar a esos niños junto a su máximo benefactor en un multitudinario encuentro de las juventudes hitlerianas de 1938. Las primeras palabras que escucharemos serán las de Baldur von Schirach, el jefe de las juventudes hitlerianas, dándole la bienvenida y la palabra a su Führer. Luego, cuando Hitler habla, sus palabras llegan directas sin pasar por el cerebro, al alma de sus seguidores, que es el gran objetivo de todo dictador populista. En el audio Adolf le dice a los chavales que son el futuro de Alemania, que ellos contribuirán a que termine la lucha de clases, que deberán defender la patria, que serán los beneficiarios de la grandeza del Tercer Reich y bla, bla, bla, bla. El estadio estaba a rebosar de chicos y chicas de todas las edades, algunos casi adultos y otros pequeños, pequeños, vestidos igual que el líder alemán, cual clónicos mini Hitlers. Meine Kameraden, wieder erleben wir diese Stunde, die uns stolz und glücklich macht. Nach Ihrem Befehl, mein Führer, steht hier eine Jugend, die keine Klasse und keine Kaste kennt. Nach Ihnen wollen auch wir treu sein. Adolf Hitler, der Führer der deutschen Jugend, hat das Wort. Meine deutsche Jugend, nach einem Jahr kann ich euch hier wieder begrüßen. Ihr seid heute hier in diesem Muschelnur ein Ausschnitt dessen, was außer ihr über ganz Deutschland steht. Und wir möchten nun, dass ihr deutsche Jungs und deutsche Mädchen. Cuando los que organizaron lo que estamos escuchando de fondo se hicieron con el poder 5 años antes, en 1933, emprendieron una furiosa persecución de homosexuales. Las razones esgrimidas fueron las siguientes. 1. Para los nazis, los homosexuales eran personas débiles, hombres afeminados incapaces de luchar por Alemania. 2. Para los jerarcas nazis, pero sobre todo para Himmler, los gays no querían o no podían procrear. Eso los hacía incapaces para ayudar a incrementar la tasa de natalidad alemana. Sobre este punto en particular, los nazis sostenían que las razas inferiores producían más niños que los arios. Y cualquier situación que disminuyera el potencial reproductivo de los alemanes se consideraba una amenaza. Para el Tercer Reich, las lesbianas no eran una amenaza porque, según ellos, una ligera presión bastaba para despertar en ellas el instinto maternal. A pesar de todo lo dicho, Alemania estaba dispuesta a recibir de nuevo en su seno a aquellos ciudadanos que, aceptando su responsabilidad y conciencia racial, renunciaran a la homosexualidad. Esa magnanimidad también se extendió a los gays extranjeros porque si no se relacionaban con alemanes, no eran perseguidos. Pocos días después del ascenso de Hitler al poder ocurrido el 30 de enero de 1933, tanto las acciones civiles como los clubes nocturnos y las publicaciones gays fueron clausuradas. Algunos homosexuales amplios de miras interpretaron muy bien estas señales y emigraron de Alemania. Pero la mayoría no, decidiendo amoldarse a las nuevas circunstancias y pasando lo más desapercibidos posible mientras durara una represión que ellos creían sería transitoria. Después de cerrar periódicos como Die Freundschaft, que significa amistad, y clubes como El Dorado, en mayo de 1933 le llegó el turno al Instituto de Estudios Sexuales del Dr. Magnus Hirschfeld. El día 6 de ese mes, miembros de la Asociación de Estudiantes Alemanes, controlada por los nazis, invadió la sede del instituto en Berlín. 4 días después organizaron una quema ceremonial, de esas que los nazis tanto se ufanaban, usando como combustible los 20.000 libros y revistas de su biblioteca. Escuchemos una quema de libros nazi en Berlín. Al contrario de lo que podemos pensar, no era un evento desorganizado y tumultuoso, no. Era un acto enorme, con presencia de la policía y de la GSA. Los libros se acumulaban en una gran y ordenada pila y, una vez encendidos, se entonaban cánticos y se daban discursos. El responso de la quema que escucharemos corrió a cargo nada más y nada menos que de Joseph Goebbels. Aunque colocaremos un trocito muy pequeño de su discurso, la verdad es que basta y sobra porque sus palabras textuales son: el hombre alemán del futuro no será un hombre de libros, sino que será un hombre de carácter. In Berlin, wie in anderen Universitätsstädten Deutschlands, wurden undeutsche und unsittliche Bücher von den Studenten eingesammelt und öffentlich verbrannt. Der Scheiterhaufen auf dem Opernplatz in Berlin. Reichsminister Dr. Goebbels spricht zur Jugend. Meine Kommilitonen, deutsche Männer und Frauen, das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Unser Durchbruch der deutschen Revolution hat auf dem deutschen Weg wieder die Gasse freigemacht. Und der kommende deutsche Mensch wird nicht nur ein Mensch des Buches, sondern auch ein Mensch des Charakters sein. Und dazu wollen wir euch erziehen. El doctor Magnus Hirschfeld se salvó de ser enviado a un campo de concentración gracias a que estaba dando una conferencia en Francia. Al saber la suerte que corrió su instituto, se radicó en Suiza. Después de las publicaciones, clubes y movimientos gays, llegó el turno de la misma estructura nazi, ya que en sus filas también había homosexuales. ¿Y cuál era el más notorio? Ernst Röhm, el comandante de las SA, las tropas de asalto, el cuerpo paramilitar del Partido Nacional Socialista. Siendo Röhm el mayor rival de Adolf Hitler, uno de los motivos esgrimidos por el canciller alemán para asesinarlo durante la noche de los cuchillos largos fue que era homosexual. Himmler, subalterno y amigo de Röhm, al principio lo defendió, diciendo que la acusación era una mentira forjada por los judíos. Pero cuando a Himmler le ofrecieron el cargo de Röhm, el jerarca cambió de opinión como por arte de magia. En 1935, un año después de la purga en las SA conocida como las Noches de los Cuchillos Largos, los nazis enmendaron el artículo 175 que, recordemos, no era aplicado por los jueces. La reforma introducida por el gobierno de Hitler amplió las conductas o situaciones que podían ser consideradas homosexuales. También eliminó la necesidad de contar con pruebas fehacientes o testigos presenciales del acto íntimo. En la práctica, la simple sospecha o denuncia era motivo suficiente para apresar, juzgar y condenar a cualquier individuo. Esta modificación a la ley le vino como anillo al dedo a la Gestapo, que desde 1934 había estado elaborando listas de homosexuales en todas las ciudades y pueblos de Alemania. Para reforzar la cruzada anti-gay, Heinrich Himmler creó, el 26 de octubre de 1936, la Brigada de Seguridad de la Oficina Central del Reich para el Combate del Aborto y la Homosexualidad. Esta Brigada Antivicio tenía plenos poderes para mantener bajo custodia a cualquier individuo y encarcelarlo sin juicio y sin límite de tiempo. 1937, 1938 y 1939 fueron los años de mayor persecución de homosexuales, irrumpiendo en los lugares donde los gays se encontraban en secreto, decomisando las agendas telefónicas de los detenidos para investigar sus contactos y creando tupidas redes de informantes y agentes encubiertos para identificar y arrestar ciudadanos sospechosos. esta cacería de brujas puso en la mira de la Gestapo a 1 millón de personas, de las cuales 100.000 fueron arrestadas. Ante esta avalancha de presos en las comisarías, la Gestapo respiró aliviada cuando, el 4 de abril de 1938, fue emitida una directiva que le permitió enviar a los homosexuales a los campos de concentración. Como dijimos, 100.000 personas fueron encarceladas bajo algunos de los supuestos contemplados por el artículo 175 y que se resumían bajo la frase «actividad criminal indecente entre hombres». De esos 100.000, la mitad fue condenada a prisión con penas que iban de pocos meses a unos 3 años. Y de esos 50.000, entre 5.000 y 15.000 fueron enviados a campos de concentración. ¿Por qué varía tanto el número? Porque de este asunto, y eso es algo que ha afectado a todos aquellos que han estudiado el tema de la homosexualidad durante la Segunda Guerra Mundial, hay poca información. Ante la inexactitud o falta de registro se agrega la autocensura de los supervivientes, ya que la homosexualidad siguió siendo ilegal después de la contienda. En lo único que los nazis fueron justos fue en lo equitativo de su cruzada anti-gay, ya que arremetieron contra todos sin importar su condición social. Como en el juicio contra el capitán general del ejército Werner von Fritz, absuelto cuando se determinó que había sido confundido con otro individuo. En realidad, el general fue víctima de intrigas palaciegas para hacerse con puestos clave del régimen nazi. Usando la misma triquiñuela, los nazis se deshicieron de adversarios políticos, catalogándolos como homosexuales. Ahora bien, con lo poderoso que era el Tercer Reich, ¿qué necesidad tenía de etiquetar como homosexual a un prisionero político? Porque si un político era marcado en un campo de concentración como homosexual, su vida, en vez de ser un calvario, se convertía en un infierno. Antes de describir cómo vivían los gays en los campos de concentración, detengámonos en una palabra que acabamos de mencionar: marcado. La palabra es apropiada porque todos los presos de un campo de concentración estaban etiquetados de acuerdo a su condena, en caso de haber sido juzgados, o al cargo con el que hubieran sido arrestados en el caso de los presos preventivos. Cada interno tenía 2 etiquetas cosidas en el típico uniforme a rayas de las prisiones, una en el pecho de la camisa y otra en el pantalón, por delante, a la altura del muslo. Las etiquetas tenían forma triangular, se diferenciaban por colores y podían complementarse con otros triángulos, con barras rectangulares colocadas por encima, con números, círculos y hasta letras en el centro de los triángulos que, por cierto, eran equiláteros, con uno de los vértices mirando hacia abajo. Era un código de identificación parecido al de los grados militares. Demos un vistazo rápido al sistema. El color de un triángulo identificaba al grupo al que pertenecía el preso de acuerdo a su condena. Esto era muy útil para los guardias ya que, de un vistazo, podían saber qué tipo de persona era y su posible peligrosidad. Triángulo rojo. Prisioneros políticos a saber: socialdemócratas, socialistas, sindicalistas, masones, comunistas y anarquistas. Triángulo verde. Criminales profesionales, es decir, ampones, ladrones o asesinos. De este grupo eran escogidos los llamados capos, prisioneros revestidos de autoridad sobre sus compañeros. Eran una especie de esbirros al servicio de las autoridades del campo. Quedémonos con esta figura en la mente porque regresaremos a ella dentro de poco. Triángulo azul. Emigrantes y mano de obra extranjera esclava. Triángulo negro. Asociales y parásitos. Entre estos estaban gitanos, alcohólicos y adictos a las drogas, holgazanes, vagabundos y mendigos, pacifistas y objetores de conciencia, prostitutas, enfermos mentales y discapacitados. Para más inri, los nazis escribían dentro del triángulo de estas personas la palabra blot, que significa idiota. También en este grupo del triángulo negro fueron incluidos algunos anarquistas y algunas lesbianas. Triángulo rojo invertido, es decir, con la base abajo y el vértice hacia arriba. En este grupo estaban los prisioneros de guerra enemigos, espías extranjeros, espías propios y desertores, o sea, traidores a Alemania. También incluía a los criminales militares de su propio ejército. Por último, llegamos al triángulo que más nos interesa, el triángulo rosa, o triángulo rosado, como se le dice ese color en algunos países de Latinoamérica. Pues bien, señoras y señores, los nazis tenían su puntito irónico, ya que con ese color señalaban a los prisioneros gays de sus campos de concentración. Ahora escucharemos un trozo de una entrevista de 2010 hecha a Rudolf Brasda, el último hombre vivo que usó un triángulo rosa en un campo de concentración. En ella Rudolf dice que el color le parecía una ridiculez, sobre todo comparándolo con el color verde de los prisioneros comunes, el negro de los asociales o el violeta de los testigos de Jehová. Haben wir auch unser Zeichen bekommen. Das war ein dreieckiger Ringel. Auf der linken Brustseite wurde angesteckt. Und das war das Zeichen von der Homosexualität. Es war noch so lächerlich rosa. Die anderen, die vorbestraften Häftlinge, hatten einen grünen Ringel und dann waren noch Asoziale, die hatten den schwarzen Ringel. Die Bibelforscher hatten den violetten Ringel. Antes de seguir con la vida de los gays en los campos de concentración, redondeemos el asunto de los triángulos. ¿Qué pasaba con los judíos? ¿Es que no los marcaban? Todos sabemos que sí, y no con un solo triángulo, sino con dos triángulos superpuestos de tal modo que formaran la estrella de David. La burocracia penitenciaria teutona combinó esos dos triángulos para crear las siguientes categorías entre los judíos. Dos triángulos amarillos, uno sobre otro formando una estrella, judío, a secas. Un triángulo rojo invertido sobre uno amarillo formando una estrella de dos colores, prisionero político judío. Verde sobre amarillo, criminal común judío. Púrpura sobre amarillo, un testigo de Jehová, descendiente de judíos. Negro y amarillo, cualquiera de los asociales nombrados anteriormente, pero judío. Rosa y amarillo, un gay judío. Más adelante veremos un caso real, con nombre y apellido, de un gay judío alemán. Un triángulo negro vacío, es decir, solo con el contorno sobre otro amarillo, mestizo, un hijo de ario y judía o viceversa. Amarillo sobre negro, mujer aria convicta de mestizaje, o sea, que había tenido un hijo con un judío. Las nacionalidades de los presos se indicaban colocando la inicial del gentilicio dentro del triángulo. Algunas de ellas eran la I o la F para italianos o franceses. La S indicaba que el preso era un Spanier, un español, pero republicano. Nos saltaremos la parte de las barras y marcas porque ya está dicho lo más importante del humillante sistema de emblemas de los campos de concentración. Una de las muchas maneras de crear angustia entre los prisioneros. Ser un triángulo rosa en un campo de concentración nazi era uno de los peores destinos como prisionero en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Decimos Europa porque si algo logró la Guerra del 39 fue esparcir dolor y sufrimiento en muchas partes del mundo, tal y como hemos relatado en algunos de nuestros programas como en el del Ejército de Anders, donde vimos las penurias de los polacos presos en Siberia o los capítulos dedicados al pastor norteamericano Jacob D. Schaeffer y al de la batalla de Hong Kong, en el que describimos los salvajes que podían llegar a ser los japoneses como carceleros. Decíamos que los triángulos rosa, como eran llamados esos presos, la pasaban muy, muy mal. No queremos entrar en una polémica que circula por ahí sobre si los que más sufrieron fueron los judíos o los gays. Eso es una tontería. Es como discutir sobre qué paila del infierno estaba más caliente, ¿la de los míos o la de los tuyos? El problema tiene sus raíces en el oscurantismo que envolvió toda la información relacionada con los homosexuales durante la Segunda Guerra Mundial. Los testimonios, los pocos testimonios que se guardan, tardaron décadas en salir a la luz. Los prisioneros gays, que sin lugar a duda fueron una ínfima fracción del total de presos en los campos de concentración, eran lo más bajo del escalafón. Nada más llegar al campamento eran ridiculizados y golpeados delante de los demás presos. Finalizada la ceremonia de bienvenida, los gays eran segregados porque los nazis creían que la homosexualidad era contagiosa. Rudolf Hess, comandante de Auschwitz, escribió en su diario que los mantenía aparte para evitar que su enfermedad se diseminara entre los demás internos o entre sus guardias. Para acabar con el problema, los alemanes decidieron escarmentar a los gays con una política llamada exterminación a través del trabajo. Y eso es lo que hacían, empujarlos en brazos de la muerte, sometiéndolos a una dura, inclemente, abusiva e irracional jornada laboral. Las peores o más peligrosas tareas como reparar tejados o torres de electricidad o vigilancia eran realizados por los prisioneros homosexuales. Y si no había trabajos pendientes, los guardias se los inventaban como, por ejemplo, mover un enorme montículo de nieve de un extremo del campo al otro usando minúsculas palas y una única cartilla. Una vez mudada la montaña de nieve, los sádicos guardias ordenaban a los triángulos rosa volver a ponerla donde estaba. Otros gays fueron usados como cobayas en investigaciones médicas o sometidos a castraciones voluntarias a cambio de la libertad, o a castraciones involuntarias a cambio de nada. En fin, muchas maldades. En esas horribles circunstancias no todos esperaron mansamente la muerte por caídas o agotamiento. Eso no significa que esos presos protagonizaran un ardoroso amotinamiento. Sin entrenamiento militar, muchos gays recurrieron a otras tácticas y armas para evitar el exterminio. Como personas cultas y estudiadas que eran, no todos, pero sí la mayoría, lograron insertarse en la administración de los campos asumiendo con eficiencia cargos internos en oficinas, lavanderías o cocinas. Otros, en cambio, recurrieron a su sexualidad para sobrevivir, convirtiéndose en amantes de los capos que, en retribución, sacaban a sus protegidos de las brigadas de trabajo forzados. ¿Fueron los capos los únicos benefactores de los Triángulos Rosa? Pues no, porque viriles miembros de las SS también hicieron los mismos trueques con prisioneros gays. A los trabajos forzados, palizas y castraciones, los nazis añadieron la búsqueda de una cura para la homosexualidad a la lista de espantosos experimentos que sus científicos realizaron en los campos de concentración. Aquellos expuestos a esa barbarie salieron de los laboratorios o enfermos, o mutilados, o muertos. Muertos. Fallecimiento de homosexuales en campos de concentración. Esto nos recuerda un número que vimos en una investigación. 60. Esa cifra es el resultado de un estudio hecho por el profesor Rüdiger Lautmann, un sociólogo alemán nacido en 1935. Analizando archivos y registros, el doctor Lautmann determinó el porcentaje de fallecidos en los campos de concentración en relación con el grupo al que pertenecían, según la clasificación por triángulo de colores que mencionamos antes. Sacando de la ecuación a los judíos, cuyo destino final y oficial era el exterminio, los demás presos tenían más o menos probabilidades de salir con vida de los campos. De ahí que, por ejemplo, el porcentaje de muerte entre los testigos de Jehová fuera del 35%. El de los prisioneros políticos era del 41%. Y el más elevado de todos, 60%, seguro que ya suponéis a qué grupo se refiere. Sí, oyentes, solo 4 de cada 10 gays que entraban en los campos de concentración salían con vida. Cerraremos nuestra acostumbrada puesta en contexto viendo a vuelo de pájaro la evolución de la situación de los gays en Gran Bretaña, Alemania y otros países del entorno en las décadas previas a la Segunda Guerra Mundial. Retomándolo donde lo habíamos dejado hace un rato, en 1861 Gran Bretaña modificó las leyes relacionadas con la homosexualidad. Aunque la reforma implicó una mejora, ya que abolía la pena de muerte, la relación íntima entre hombres siguió considerándose un crimen castigado con prisión. Y no se refería a pasar una semana en un calabozo. El mínimo eran 10 años y el máximo, cadena perpetua. Y esa era la ley vigente en la Gran Bretaña de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, regresando un poco atrás en el tiempo, revisemos el estatus legal de la homosexualidad en otros países. En 1865, San Marino la descriminaliza. En 1871, como ya dijimos, Alemania instauró el fatídico artículo 175 cuando se formó como país. Aunque estamos centrados en Europa, en 1881 Japón, otro país que participó en la guerra, la descriminalizó, aunque por pocos años, ya que la restauración Meiji la volvió a catalogar como crimen. 1886. La reina Victoria de Inglaterra ratificó una enmienda a la ley criminal que siguió considerando ilegales las relaciones íntimas hombre-hombre, mas no aquellas entre mujeres. Ese mismo año, un país muy amigo de la Gran Bretaña la recriminalizó. Nos referimos a Portugal. ¿La criminalizo? No la criminalizo. ¿La criminalizo? No la criminalizo. Mientras los países europeos deshojaban sus códigos civiles, llegó Italia y ¡zas! Legalizó la homosexualidad. Una cosa era hacer que dejara de ser un crimen y otra, muy distinta, darle reconocimiento legal a la relación entre dos hombres. Y ese fue el paso que dieron los italianos en 1889. Y no cambiaron de idea ni con el fascismo ni durante su alianza con el Tercer Reich. 1903. En Nueva York se produce uno de los primeros raids policiales contra homosexuales. 7 hombres son sentenciados con penas de 4 a 20 años de prisión. Aunque hasta ese momento en Norteamérica no habían ocurrido grandes campañas contra homosexuales, cuando el país se independizó, tenía en sus genes la misma política anti-gay de su homofóbica madre patria. 1917. En el paroxismo igualitario de la Revolución de Octubre, los bolcheviques dijeron que las relaciones homosexuales serían tratadas de la misma manera que las heterosexuales. 1921. El intento de la justicia británica para ilegalizar el lesbianismo no prospera. 1922. Después de mucho hablar, por fin la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas descriminaliza la homosexualidad. 1933. Dinamarca la descriminaliza y, mira tú por dónde, los soviéticos dan marcha atrás y la recriminalizan en el año 1934. 1936. Al comienzo de la Guerra Civil Española, Federico García Lorca es fusilado por, entre otros cargos, práctica de homosexualismo y aberración. Y ya en plena guerra, en el 40, Islandia la descriminaliza. Suiza hace lo propio en el 42 y Suecia en el 44. Recapitulando, cuando la Segunda Guerra estalló, la homosexualidad era un crimen en los más importantes países beligerantes, con excepción de Italia, donde era completamente legal, y de Francia y Holanda, donde no era ilegal. Señoras, señores, visto el contexto histórico lejano y el más que neblinoso marco legal que se cernía sobre los homosexuales en casi toda Europa, es pues llegado el momento en el que saquemos a unos cuantos gays del anonimato colectivo, presentando lo que vivieron antes, durante e inclusive después de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes hagamos una pausa para escuchar algo sentimental. La siguiente pieza musical fue grabada en febrero de 1944 por el cantante norteamericano Vaughn Monroe. La canción se titula Something Sentimental, lo que traducido quiere decir algo sentimental. Everywhere I look, things we loved together are in my memory book. When I look through them each night to review them, you seem to be just a dream's length from me. something sentimental. A photograph or two, every note you wrote me, all signed with love from you. Hours we've embraced in, I've tenderly placed in one corner of my heart. My souvenirs of love surround me, they make me feel you're there. Although the only arms around me are those of my armchair, parting's almost gentle, because you've left behind something sentimental that never slips my mind, something to guide me. Here you're here beside me, never again to part. Sentimental, because you've left behind something sentimental that never slips my mind, something to guide me. Here you're here beside me, never again to Tras la canción de Vaughn Monroe, ha llegado el momento de las historias personales. El orden en el que presentaremos a estas personas no es aleatorio, pero tampoco es un ranking sobre quién era más valiente, inteligente, adaptable u osado. Aún así dejaremos para el final los que más nos llamaron la atención, probablemente porque las acciones emprendidas por esas dos personas rompen los estereotipos que mucha gente tiene sobre el posible comportamiento de un homosexual en una situación tan extrema como una guerra. Proporcionalmente existen pocas reseñas biográficas de gays que participaron de uno u otro modo en la Segunda Guerra Mundial. Esta escasez se debe a que la represión legal, social y religiosa de la homosexualidad se mantuvo durante casi todo el siglo XX, haciendo que la mayoría de los gays que sobrevivieron a la guerra se llevaran sus vivencias a la tumba. Fue casi 30 años después del final de la guerra que el primer gay publicó un libro sobre su padecimiento en un campo de concentración. Y ya que estamos, hablemos de él. Su nombre es Heinz Heger. El verdadero nombre de este austríaco nacido en 1915 era Josef Kohout. Heinz Heger fue el seudónimo que usó para publicar sus memorias como prisionero de los campos de concentración. En 1939, el año en el que comenzó la guerra, tuvo la mala suerte de que la tarjeta navideña que le escribió a un amigo llegara a manos de la Gestapo. La felicitación decía: "A mi amigo Frer, en amor eterno y profundo afecto". Estas palabras fueron prueba suficiente, siempre bajo la nueva versión del artículo 175, para ser encontrado culpable de homosexualidad. Después de cumplir sus 6 meses de condena, en vez de ser liberado, fue enviado a un campo de concentración, el de Sachsenhausen. Como todo prisionero gay, fue aislado para no contaminar al resto de presos con su enfermedad. También comenzó a realizar trabajos absurdos como ese que dijimos de mover montículos de nieves u otros por el estilo. Este tipo de maltrato llevó a algunos de sus compañeros gays al suicidio. Kohout, en lugar de dejarse llevar por la desesperación, se alió con un capo que le brindó su protección a cambio de favores sexuales. Esta misma estrategia lo mantuvo vivo en el siguiente campo en el que estuvo preso, el de Flossenbürg, en Bavaria. A pesar de que vivía al filo de la navaja junto a los impredecibles capos y los despiadados guardias, Kohout tuvo la fortaleza necesaria para llevar un diario. O tal vez ese diario fue lo que lo ayudó a resistir hasta que la 97ª División de Infantería Norteamericana liberó el campo el 23 de abril de 1945. Esto quiere decir que una postal enviada a un amigo lo mantuvo preso en los campos de concentración durante casi 6 años. Cuando salió de Flossenbürg, Kohout supo que su padre se había suicidado en 1942 porque no había podido aceptar que su hijo fuera gay. La nota que el padre de Kohout le dejó a su mujer antes de quitarse la vida decía: «Espero que Dios proteja a nuestro hijo». Como hicieron todos los supervivientes de los campos de concentración nazis, Josef Kohout solicitó la indemnización prevista para ellos. Pero no solo le fue rechazada, sino que fue muy afortunado, ya que al ser austríaco y no alemán, no fue reencarcelado. Las autoridades aliadas consideraban que los presos gays de los campos de concentración habían sido metidos allí con razón. Es más, en algunos casos el tiempo transcurrido en los campos de concentración no fue tomado en cuenta como tiempo oficial de pago de condena. Solo contaba el transcurrido en prisiones del sistema oficial. De ahí que varios gays fueran nuevamente reencarcelados. Tras 20 años de silencio, Kohout entró en contacto con un periodista llamado Hans Neumann, que se interesó por sus experiencias vividas en los campos de concentración. Tras varios años de trabajo conjunto, un libro vio la luz. Su título: Die Männer mit dem Rosa Winkel, lo que quiere decir Los hombres del Triángulo Rosa. Esta obra, publicada en 1972, representó el primer testimonio público del trato dispensado a los gays por parte del régimen nazi. Su importancia fue, y sigue siendo, inmensa, ya que fijó un antes y un después en varios aspectos. En primer lugar, destrozó el halo de leyenda urbana que se cernía sobre el asunto de la represión de los homosexuales en la Alemania nazi. Como dijimos hace un rato, debido al rechazo social hacia la homosexualidad, el tema no era tratado por nadie, ni por historiadores, sociólogos o funcionarios gubernamentales. Ni siquiera por las asociaciones de supervivientes de los campos de concentración, ya que, por increíble que parezca, los miembros de esas asociaciones rechazaron a sus excompañeros de presidio gays para no manchar el buen nombre de sus grupos. Gracias a Kohout, o Heinz Heger en este caso, el vergonzoso capítulo de la persecución nazi contra los homosexuales salió a la luz. Poco a poco, más y más gente se interesó por el tema y lo estudió. También fue fuente de inspiración para que otros gays contaran públicamente sus historias. La otra gran contribución del libro fue el impulso que le dio a la lucha por la reivindicación de los gays. En 1972, la homosexualidad seguía siendo delito en casi toda Europa. Algunos jóvenes activistas gays, viendo las penurias vividas por las generaciones anteriores, lucharon con más brío en pos de sus derechos. Los albaceas de Josef Kohout donaron, tras su muerte en 1994, su diario y su triángulo rosa de tela al Museo del Holocausto de los Estados Unidos, situado en Washington. El funesto emblema está expuesto allí, por si alguno de vosotros está interesado en verlo. Willkommen in der Reichshauptstadt Berlin. Berlin präsentiert sich im Olympiajahr 1936. Lo que estamos escuchando de fondo son sonidos de la ciudad de Berlín en 1935, grabados en bares, plazas y cruces de avenidas. Y entre esos ecos del pasado tenemos coches, tranvías y autobuses transitando, personas caminando y niños jugando. Y entre esos jovenzuelos estaba uno que se convertiría en otro perseguido de los nazis, alguien que, a pesar de no tener uno, sino dos de los peores estigmas posibles en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, logró capear el mayor temporal de la humanidad. Nos referimos al judío homosexual Gerd Beck. Cuando Hitler subió al poder en 1933, Gerd tenía 10 años de edad y todavía vivía una feliz infancia en compañía de su padre, que era judío, y su madre, que era una alemana convertida al judaísmo por amor. Eso hizo de Gad un Mischling, una palabra alemana cuyo equivalente en castellano es mestizo. Los drásticos cambios que los nazis imprimieron en la sociedad sembraron de piedras el camino del adolescente Beck, que sufrió acoso escolar por su condición de judío. Cuando Alemania invadió Polonia en 1939, es decir, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Gad Beck contaba con 16 años y ya era un homosexual convencido. Y por eso se sintió muy solo porque para la fecha la represión nazi contra los homosexuales había eliminado todas las publicaciones, las asociaciones y los locales gays. Moviéndose con discreción y cautela, Gad Beck pudo establecer una relación estable con Manfred Lewin, otro judío homosexual. Cuando el cerco alrededor de los judíos que vivían en Alemania se cerró, Manfred Lewin fue arrestado junto al resto de su familia. A Gad Beck no lo arrestaron por su condición de Mischling, ya que, aunque era medio judío, también era mitad alemán. Nada más enterarse de que habían arrestado a su pareja, Gad Beck fue a casa de un vecino y se agenció un uniforme de las juventudes hitlerianas. Aunque en ese momento tenía 19 años, estamos en 1942, el uniforme le quedaba grande. Ajustándolo lo mejor que pudo, fue hasta el lugar donde congregaban a los que iban a ser deportados y le dijo a los guardias que quería hablar con el encargado. Minutos después, con voz grave y decidida, le dijo al SS a cargo que necesitaba al detenido Manfred Lewin para un proyecto de construcción de no se sabía muy bien qué cosa. En fin, una mentira del tamaño de un edificio. El jefe del campamento autorizó la salida con la condición de que lo devolviera lo más pronto posible. Ante la observación, Gad respondió, ¿para qué voy a querer yo quedarme con un judío? Pocos minutos después, Gad y Manfred se alejaron hombro con hombro del campamento, pero, tras recorrer unos pocos metros, Manfred se detuvo, se giró hacia Gad y mirándolo a los ojos le dijo, Gad, no puedo irme contigo, mi familia me necesita. Si los abandono ahora, jamás seré libre. No hubo más palabras, tampoco hubo sonrisas o tristeza, ni siquiera hubo despedidas. Sin decir adiós, Manfred se dio la vuelta y regresó al campamento. Mientras lo veía alejarse, Gad Beck maduró de golpe. Aprovechando la frágil protección que le brindaba su condición de mestizo, Gad Beck se unió a la sección alemana de un antiguo grupo clandestino judío llamado Hetzalut, que velaba por los intereses del pueblo de Israel a lo largo y a lo ancho del mundo. La red alemana de Hetzalut se apoyó en sus colegas suizos que los ayudaron en muchos aspectos, sobre todo el financiero. Durante los 3 años siguientes, Gad contribuyó activamente en la ocultación y traslado de judíos perseguidos de Alemania a Suiza. El primer año transcurrió muy bien, pero en 1943 Gad y su padre fueron hechos prisioneros junto a muchos otros mestizos o judíos casados con alemanas. Y esto, queridos oyentes, generó uno de los episodios sociales internos nazis más extraños, la gran protesta de la calle Rosen, llamada la manifestación de Rosenstrasse. Durante una semana, en la calle berlinesa de Rosenstrasse, miles de alemanas, madres o esposas de judíos se concentraron frente al edificio en el que los tenían retenidos. Al final, su protesta no violenta logró la liberación de los presos. Hay personas que sostienen que los nazis los iban a liberar de todas formas, pero tomando en cuenta los resultados de la llamada solución final, la protesta no estuvo de más. Esta fue una de las poquísimas manifestaciones emprendidas por ciudadanos alemanes en contra de su gobierno durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando Gad Beck fue liberado, trabajó con más empeño para evitar que otros judíos siguieran el camino de Manfred Lewin, quien, dicho sea de paso, no sobrevivió. Ni él ni su familia, ya que todos murieron en Auschwitz. Después de ayudar a judíos en la mismísima boca del lobo, a Gad Beck se le acabó la suerte cuando un miembro de la red sucumbió ante la Gestapo y, actuando como doble agente, traicionó a Gad y a muchos de sus compañeros. Por suerte faltaba muy poco para el final de la guerra y no dio tiempo para deportarlo a un campo de concentración. Finalizado el conflicto, Beck siguió transportando judíos, pero en lugar de enviarlos a Suiza, los enviaba a Israel. Luego él mismo emigró, luchó en la Guerra de Independencia de Israel y trabajó 12 años como psicólogo. En 1979 Israel lo nombró como el primer director del Centro Judío para la Educación de Adultos de Berlín. Así fue como Gad Beck regresó a su ciudad natal. Por suerte para la historia, Beck publicó en el año 2000 un libro con sus vivencias. Se titula Una vida clandestina, memorias de un judío gay en la Berlín nazi. Hasta aquí el segmento dedicado a Gad Beck, que, de las personas que escogimos como ejemplos de la represión germana sobre los gays, fue el más optimista. Tal vez porque pasó casi toda la guerra en libertad. Una persona que en cambio sufrió de forma exagerada fue Pierre Sille, nuestro siguiente testigo. Este hombre nació en Alsacia, una región fronteriza que tanto franceses como alemanes consideraban propia. Cuando Pierre vino al mundo en 1923, Alsacia era francesa. Y como región francesa que era, estaba regida por leyes francesas. ¿Y qué decían esas leyes sobre la homosexualidad? Pues que no era ilegal. Y por eso fue que, cuando Pierre se inclinó hacia ese lado de la sexualidad, no encontró resistencia por parte de las autoridades. De su familia sí, porque eran fervientes fieles católicos. Una primaveral noche de 1939, mientras asistía a una especie de botellón en un parque donde solían encontrarse los gays de Mulhouse, su pueblo, un malviviente le robó el reloj que le había regalado una de sus dos abuelas cuando hizo la primera comunión. Como la alhaja era muy importante, denunció el robo en comisaría. Y como lo que hacía no era ilegal, cuando los policías le preguntaron qué hacía en el parque, Pierre lo contó. Los policías tomaron buena nota del suceso, incluyendo a Pierre en una lista secreta de homosexuales declarados o sospechosos. No había motivo alguno para mantener esa lista, ya que ser gay no era ilegal en Francia desde 1792, pero, como todos sabemos, la intolerancia no entiende de normas. Los planes de Pierre Sille para estudiar tejidos y confección fueron truncados por la invasión nazi de 1940. Así que para ganarse la vida hizo varios cursillos de decoración y ventas, gracias a los cuales se encontró trabajo como dependiente en una tienda. Y allí estaba, trabajando, cuando la Gestapo llegó lista en mano. Lo arrestó, lo encerró y lo torturó con mucha, digamos que con mucha saña homofóbica, para no entrar en detalles. El maltrecho Pierre Sille fue transferido de la cárcel de Mulhouse al campo de concentración de Sigmaringen-Forbuch, cerca de Estrasburgo. Aunque no le colocaron el triángulo rosa, todos sabían que estaba allí por gay. Y eso lo colocó en lo más bajo de la sociedad. Veamos lo que Pierre Sille dijo al respecto. No había solidaridad hacia los prisioneros homosexuales. Pertenecíamos a la casta más baja. Éramos el blanco de todos e inclusive de los otros prisioneros. Un día, un nefasto día, todos los internos, incluyendo a Pierre, fueron convocados al patio central del campo de concentración. A los gritos, como siempre, los SS los hicieron formar en un gran cuadrado. Poco después llegó el comandante con sus ayudantes, un prisionero nuevo y una jauría de inquietos y amenazadores perros pastores alemanes amarrados con correas. Pierre Sille supuso que recibirían otro de los exaltados discursos que el comandante les daba imitando el estilo de Adolf Hitler. Pero no. Cuando el recién llegado fue colocado delante de los prisioneros para que todos lo vieran, Pierre, intuyendo que se trataba de una ejecución, sintió miedo. Miedo que se transformó en terror cuando reconoció a Jo, su pareja en un house. Pierre siempre esperó que Jo continuara libre, pero no. Ahí estaba, frente a todos los presos, siendo desnudado por los guardias mientras los altavoces comenzaron a proyectar una ópera a todo volumen. Sin mediar palabra, los guardias colocaron un cubo de metal sobre la cabeza del preso desnudo. Luego, después de azuzar a los perros, se los echaron encima. Los horripilantes gritos fueron amplificados por el cubo mientras los perros despedazaban al reo. Pierre, con los ojos bañados en lágrimas, rezó para que su querido amigo Jo se desmayara lo más pronto posible. El 6 de noviembre de 1941, Pierre Sel fue liberado y, tomando en cuenta que como alsaciano los nazis lo consideraban alemán, fue reclutado en la Wehrmacht. Eso lo convirtió en un malgrenón, un término que significa a pesar nuestro, y que representaba a aquellos jóvenes de la Alsacia y la Lorena que debieron luchar por Alemania a pesar de sentirse franceses. En el caso de Pierre, la lucha lo llevó por media Europa. En Yugoslavia combatió a los partisanos y ayudó a quemar pueblos en los que solo vivían mujeres y niños. En respuesta, un partisano lo atacó y en una brutal pelea le partió la mandíbula haciéndole perder muchos dientes. Mientras se recuperaba de sus heridas, el ejército alemán lo trasladó a Berlín para que trabajara como oficinista. En el 43, Pierre estuvo de aquí para allá. Primero pasó un tiempo en una de esas extrañas casas llamadas Lebensborn, las maternidades guarderías donde los nazis esperaban engendrar y cuidar a las nuevas generaciones de arios. Después fue transferido como tripulación de los trenes que llevaban soldados entre Belgrado y Tesalónica. Luego, tras el atentado contra Hitler del 44, fue desplegado en Berlín como parte del aumento de la seguridad interna de la capital. Más tarde fue enviado al frente oriental a matar rusos. Una vez, entre retirada y retirada, se le escapó un caballo que estaba a su cargo. Como el corcel pertenecía al comandante, fue enviado como castigo a una trinchera junto a otro alsaciano. Nada más tomar posición, su compañero recibió un tiro en la cabeza. Íngrimo y solo, Pierre estuvo allí hasta que se acordaron de él y lo reincorporaron a la unidad. Cuando la situación en su compañía se volvió desesperada, desertó junto a su comandante de pelotón, que también recibió un tiro a las primeras de cambio. Mientras vagaba perdido en un bosque de Polonia, fue capturado por los soviéticos. Cuando explicó que no era alemán, luchó junto a ellos, acompañándolos en su avance hacia Berlín. Pero su suerte se acabó cuando los rusos perdieron a su comandante durante un combate contra los alemanes. Ciegos de ira y frustración, el grupo se cebó con Pierre Sel, que fue enviado al paredón. Cuando el pelotón de fusilamiento lo tenía en la mira, el alsaciano se lo jugó todo a una última carta y, sacando pecho, cantó la Internacional. Eso le salvó la vida. Debemos recordar que la Internacional era el himno de la Unión Soviética en esos días. Escuchemos un par de trocitos para saber cómo suena la Internacional en francés y en ruso. La verdad es que no sabemos en qué idioma la cantó. Ahí va en francés. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison commence sur la terre, cette éruption de la faim. Du passé faisons table rase, sous l'esclave debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons. Bueno. Vamos a quitarle el micrófono a esta gente, que si no se nos viene arriba y la canción es larga. Ahora oigámosla en ruso, pero una versión muy particular, extraída del Congreso Nacional de la Unión Soviética de 1978. Entre las voces está la de Leonid Brezhnev, presidente del Presidium del Soviet Supremo. Торжественное заседание Центрального комитета ВКСМ, комсомольского актива Москвы и Московской области, посвященное 60-летию Ленинского комсомола, объявляется закрытым. Вставай, глядим на районы, и жди, и на душу, и Bueno, señores, antes de que nos quemen el chiringuito, continuemos. Dispuesto a no seguir tentando a su suerte, Pierre dejó a los rusos y se unió a un grupo de refugiados que se dirigían a Francia, bajo la protección de la Cruz Roja. Tomando en cuenta que la guerra no había terminado, el desvalido montón de personas tuvo que dar un rodeo por el sur, vía el Mar Negro. Tras todo un año de viaje y penuria, Pierre Sel regresó a Mulhouse, en Alsacia. Para tener al menos una oportunidad para reconstruir su vida, Sel ocultó tanto el motivo por el que fue encarcelado como su participación en la guerra como soldado de la Wehrmacht. La nación que recibió a Pierre Sel no era la misma Francia tolerante con los gays que él recordaba. Por presiones de los nazis, la República de Vichy había vuelto a ilegalizar la homosexualidad en 1942, y el nuevo gobierno de De Gaulle no solo mantuvo el cambio, sino que lo ratificó en 1962. Esto significó un nuevo calvario en la vida de Sel. A los ataques homofóbicos que presenciaba de vez en cuando se agregó el rechazo de toda su familia, con excepción de su madre a la que cuidó durante los últimos años de su vida. Durante los 4 años que estuvo a cargo de su anciana madre, Pierre Sel meditó muchísimo, decidiendo darle un cambio a su vida. Por ello renunció a su homosexualidad y se casó en 1950 con la hija de un disidente español a la que, lógicamente, jamás le confesó su pasado gay. A partir de ahí, Pierre Sel vivió 2 décadas como un francés más, con mujer, 3 hijos y agobios financieros consecuencia de sus inestables y precarios trabajos. La década de los 70 fue como un tobogán hacia el infierno para Sel. Se sentía cada vez más triste, fracasado como padre, como marido y, para colmo, como homosexual, ya que siempre añoró esa vida. En 1976 se separó de su mujer, se sumergió en la bebida y se hizo adicto a los tranquilizantes. Harto de la vida, decidió lanzarse a la calle para convertirse en un sin techo, pero sus hijos lo convencieron para que entrara en un grupo de ayuda. En 1979, otra vez con trabajo, asistió al lanzamiento en una librería del libro de Hans Heger, Los hombres del Triángulo Rosa. Después de que Pierre mencionara en el debate posterior a la presentación del libro que él había sido deportado por gay, los miembros del panel lo pusieron en contacto con el grupo gay cristiano David y Jonathan, que luchaba por los derechos de la comunidad de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, más conocido como comunidad LGBT. El grupo David y Jonathan le brindó a Pierre el asidero que su atribulada alma necesitaba para reencontrarse consigo mismo y con su homosexualidad. El empujón final en su proceso de curación espiritual lo recibió de alguien que detestaba a los homosexuales, el obispo de Estrasburgo. Cuando el gobierno francés descriminalizó la homosexualidad, el obispo León Elchinger no solo se opuso, sino que en una entrevista que concedió en 1981 aseguró que la homosexualidad era una enfermedad. Pierre Sel no se lo pensó mucho y replicó al obispo a través de una carta abierta publicada en la prensa. Renaciendo de sus cenizas, Sel se dijo que si la sociedad quería pelea, pelea tendría. Y si algo había aprendido a hacer durante la guerra Pierre Sel, era precisamente eso, luchar. Después de su respuesta pública al obispo, Pierre demandó al Estado exigiendo compensación como cualquier otro afectado por la guerra. Al mismo tiempo abrió un segundo frente publicando un libro titulado Yo, Pierre Sel, deportado homosexual. Poco a poco su campaña rindió frutos ayudada por sus continuas apariciones en prensa y televisión. En 2003 el Estado francés reconoció a Pierre Sel y otros homosexuales como víctimas del holocausto nazi. 2 años después, el presidente Jacques Chirac incluyó a los homosexuales en un discurso dado durante la jornada en recuerdo a las víctimas y héroes de la deportación. Esa fue la primera vez en 60 años que las víctimas gays de la persecución alemana eran mencionadas en un acto oficial del gobierno francés. Estos 3 individuos, Gad Beck, Joseph Cohou y Pierre Sel, fueron los pioneros. Los primeros gays en publicar escritos que revelaron una cruda y muy incómoda realidad de la que nadie había hablado hasta ese momento. ¿Por qué se tardó tanto tiempo en abordar el tema? Eso lo expondremos en la sección de actualidad. El punto es que, hasta este momento, en el programa no ha volado ni una sola bala. Nuestros oyentes habituales saben que prácticamente no hay episodio de Zafarrancho Podcast sin tiros ni explosiones. ¡Ah! Pero en un programa en el que los homosexuales son los protagonistas, ¿cómo puede haber combate? El estereotipo dice que no, que los gays no son capaces de pelear, que no pueden ser valientes y que en lo que comienzan los tiros y las explosiones, corren a esconderse. No, no. Muchos de ellos pelearon en la Segunda Guerra Mundial y lo hicieron como el mejor. Nuestro primer gay combatiente se tomó lo de disparar a diestro y siniestro muy en serio. Ian Richard Glit nació en Finchley, Londres, el 3 de junio de 1916. Al terminar la secundaria aprendió a volar por su cuenta en una escuela privada. Su primer vuelo en solitario lo realizó en el London Aeroplane Club del extinto aeródromo de Hatfield, el mismo lugar donde años más tarde se fabricarían los famosos de Havilland Mosquito. Al año siguiente, estamos hablando de 1936, en marzo, Ian Glit se unió a la Real Fuerza Aérea Británica. Después de entrenarse en las escuelas de vuelo de los aeródromos de Filton y Montrose, fue encuadrado en el 46º Escuadrón de la RAF, que en esos años previos a la Segunda Guerra Mundial estaba equipado con biplanos Gloster Gauntlet. Allí permaneció durante 3 años, de 1936 a 1939. Gracias a sus muchas horas de vuelo y experiencia acumulada, fue nombrado segundo comandante del Escuadrón 266, justo en los días en el que el 266 estaba siendo equipado con los nuevos Spitfires. El 18 de febrero de 1940, mientras realizaba un vuelo de prueba a bordo de uno de los Spitfires recién llegados, una falla estructural despedazó el avión en el aire. El accidente fue tan fugaz y catastrófico que Ian Glit se encontró, en un abrir y cerrar de ojos, cayendo al vacío, solo, sin avión, ni silla, ni nada. Y de paso, inconsciente. Por suerte para él, cuando se despertó sobresaltado a una peligrosísima baja altitud, su paracaídas aún seguía pegado a su espalda. Aunque lo activó de inmediato, no pudo evitar caer aparatosamente. Mientras convalecía, fue sometido a investigación. Cuando la comisión determinó que el accidente no había sido por error del piloto, Ian Glit fue incorporado al servicio y enviado el 14 de mayo de 1940 a Francia como jefe del Escuadrón 87. Su misión consistía en contrarrestar la implacable Blitzkrieg con la que Alemania estaba arrasando Holanda, Bélgica y la misma Francia. Sin perder tiempo, Ian Glit se puso al mando de un Hawker Hurricane MK1 apodado Fígaro. Antes de ver qué hizo Ian Glit a bordo de Fígaro, hagamos una pausa para estudiar el peculiar comportamiento que tuvieron las Fuerzas Armadas Británicas en relación con la homosexualidad en sus filas durante la Segunda Guerra Mundial. Como ya sabéis por lo explicado en este programa, el asunto de los homosexuales ponía a la Gran Bretaña de la primera mitad del siglo XX de muy mala... Bueno, digamos que le sentaba fatal. Por eso la combatía con leyes muy duras y castigos que podían ser, en el peor de los casos, de cadena perpetua. Ahora bien, cuando la guerra puso al Albión contra las cuerdas, de repente toda esa indisposición hacia los gays se le olvidó. Por obra y gracia del espíritu nazi, los británicos se volvieron tolerantes hacia los homosexuales. Aquellos a los que hasta ese momento llamaban con insultos como Prüfer o Nancy, dejaron de ser un peligro para la moral, para la demografía y para las buenas costumbres. Es más, se dieron cuenta que podían ser útiles para el esfuerzo de guerra. Claro, esto solo aplicaba a aquellos homosexuales declarados o con una actitud que dejaba claro que lo eran. Este no era el caso de nuestro Ian Glit, que mantenía su vida y costumbres sexuales en el más hermético secreto. Esta tregua no fue ni oficial ni se aplicó igual en todas partes. cada rama de sus fuerzas armadas y cada unidad manejó el asunto bajo criterios distintos. Hubo casos en los que los gays fueron sometidos a consejo de guerra y expulsados del ejército. Otros gays fueron dejados en paz siempre y cuando mantuvieran sus escarceos amorosos ocultos. Otros fueron tratados como un compañero más y existieron casos en los que el gay se convirtió en la mascota del pelotón, en una especie de bufón. Esto tampoco tiene mucho de raro. Todas las unidades militares tienen un chistoso, alguien que hace las veces del bufón de a bordo, si es un barco, o de payaso del pelotón, si es una unidad de tierra. Hubo un caso, el del famoso actor y dramaturgo gay Noel Coward, que quiso enrolarse en el ejército para hacer su parte. Aunque no había sido denunciado, todos sabían, por su manera de ser, que era homosexual. Cuando Churchill supo del plan de Coward para ponerse el uniforme e ir a combatir, le dijo que alguien como él contribuiría mejor al esfuerzo de guerra entreteniendo a las tropas. «Ve y cántale a los soldados cuando los cañones enemigos les disparen. Ese es tu trabajo», le dijo. Es innegable que la orden del rústico primer ministro era acertada. Un soldado más en una trinchera poco puede hacer para cambiar el curso de una guerra, pero miles de combatientes con buena moral sí, sí que pueden cambiar el curso de una batalla. Ahora bien, ¿creería Churchill que un gay sería incapaz de empuñar un arma y combatir al enemigo? Eso no lo sabemos, pero en el ejército británico de esos días sí. Es más, aún lo creen muchas personas. Antes de retomar la vida de Ian Glit, veamos brevemente lo que le ocurrió a Dudley Cave, un homosexual que se unió al Royal Army en 1941. Un día, dos soldados de su unidad hablaban sobre Dudley sin saber que él los estaba escuchando. Uno de los soldados dijo que le parecía que Dudley era un Nancy Boy, algo que podríamos traducir como marica. El otro soldado respondió de manera muy enfática que eso era imposible, porque Dudley era extraordinariamente valiente en batalla. Esta conversación nos permite entender que en la mente de esos soldados y en las de muchas personas no se puede ser valiente y homosexual al mismo tiempo. Pues Ian Glit también habría sorprendido a esos dos soldados. El 18 de mayo de 1940, 4 días después de recibir el mando del 87º Escuadrón de la RAF, el Flight Commander Ian Richard Glit derribó, en la misma misión, 2 Messerschmitt ME-110. Al día siguiente derribó un ME-109, 2 bombarderos ligeros Dornier DO-17 y compartió el derribo de un bombardero Heinkel 111. Otro Messerschmitt 109 quedó como probable, es decir, en espera de confirmación. El día 20 de mayo compartió el derribo de un Junkers JU-88. Aquellos de vosotros más familiarizados con la invasión de Francia ya habréis relacionado que si Ian Glit derribó todos esos aparatos entre el 18 y el 20 de mayo de 1940, lo hizo mientras cubría la retirada del ejército expedicionario británico hacia Dunkerque. Lamentándolo mucho, Glit y sus hombres no pudieron cubrir la evacuación, llevada a cabo entre el 26 y el 4 de junio, porque su propio escuadrón estaba siendo transferido a la prisa y corriendo de Lille, en Francia, a Debden, al noreste de Londres. El primer contraataque de Ian y los suyos desde suelo británico ocurrió el 21 de junio. Poco después el escuadrón se estableció definitivamente en Exeter. Cuando Glit volvió a volar desde suelo británico ya era un as. De hecho, los derribos que logró en su primera semana en Francia hicieron de él el piloto británico que más rápido se convirtió en as, al menos hasta esa fecha. Sus siguientes victorias ocurrieron ya en el marco de las difíciles batallas de Inglaterra y el Blitz, las ofensivas aéreas con las que Hitler quería hacer morder el polvo al león británico. Pero el Tercer Reich fracasó ya que perdieron más aviones y pilotos que su contraparte británica, varios de los cuales fueron echados abajo por alguien al que ellos, en su delirio ario-eugenésico, despreciaban profundamente. Y no por ser británico. Su liderazgo basado en el ejemplo más la ristra de aviones derribados en el aire o destruidos en tierra, que por cierto fueron muchos aunque no se consideraran victorias aéreas, convenció a la RAF que el cargo de Flight Commander le quedaba pequeño a nuestro héroe. Por eso lo promocionó a Wing Leader, o sea, comandante de 3 escuadrones. Aunque la organización de la RAF varió mucho durante la guerra, un escuadrón de caza solía tener 16 aparatos, de los cuales al menos 12 debían estar siempre operativos. Como jefe de ala, Ian Glit lideraba una potente formación de entre 36 a 48 Hurricanes. Y ya que mencionamos los Hurricanes, hablemos del avión personal de Glit. Su Hurricane era uno de los primeros, modelo MK1, y tenía pintadas en ambos costados las letras A y LK, junto al distintivo circular con los colores nacionales característicos de los aviones militares, llamado Roundel en inglés. Las letras LK identificaban al Escuadrón 87 y la letra A al avión de su comandante. Pues bien, a ese avión ni Glit, ni los otros pilotos, ni los mecánicos se referían a él como el ALK. No, lo llamaban Fígaro, porque Ian había hecho pintar en la pequeña puerta desmontable a estribor de la cabina al gato negro de patas blancas de la película Pinocho. El gato aparecía rasgando con sus garras una esvástica. Todos los pilotos del mundo tienen apodo, y el de Glit era Widget, que era una palabra surgida de la unión de Witzar y Midget, que venía a ser algo así como el enano mágico. El mote hacía referencia a lo bien que volaba y a lo pequeño que era, ya que medía 1 metro con 65 centímetros, una altura bastante baja para un piloto de la RAF. Como si volar y hacer piruetas disparando 8 ametralladoras calibre .303 no fuera difícil, Ian Glit y varios de sus pilotos fueron escogidos para probar un sistema experimental de guerra aérea nocturna llamado Sistema Turbine Light. Ese invento, más propio de un cómic que de una guerra de verdad, era un intento para mejorar la interceptación nocturna. Aunque los británicos contaban con un excelente sistema de detección por radar, sus controladores solo podían aproximar los escuadrones de la RAF a los de la Luftwaffe. Alcanzado el punto de interceptación, los pilotos debían aguzar la vista y detectar al enemigo a ojo. Esto funcionaba muy bien de día, pero de noche... De noche muchas veces los pilotos no lograban ver al enemigo. Para ayudar en la fase final de interceptación, los cerebritos británicos instalaron a bordo de un obsoleto bimotor Douglas Boston un enorme proyector antiaéreo de esos con los que la defensa en tierra iluminaba el cielo. Cada bimotor iba acompañado de 2 Hurricanes de Ian Glit. Cuando los pilotos alemanes eran iluminados a quemarropa por la inmensa linterna voladora, se morían del susto. Para desgracia de los británicos, los teutones no se morían de verdad y, haciendo piruetas, volvían a meterse en la negrura de la noche, dejando al trío perseguidor con la miel en los labios. De más está decir que el Turbiline System fue abandonado. La guerra aérea nocturna mejoró cuando lograron miniaturizar los radares lo suficiente para embarcarlos en bimotores británicos Mosquito o alemanes JU-88. Mientras los científicos trabajaban en ello, los pilotos siguieron confiando en sus ojos, aunque estuviera oscuro. A pesar de lo difícil que era, se podía descubrir al enemigo detectando sombras o los destellos de los escapes. De esa manera, Ian Glit derribó 2 aviones. Para esas misiones, Fígaro fue modificado. Además de ser pintado de negro, le colocaron unas especies de gringolas a cada lado para evitar que los fogonazos que salían de los tubos de escape deslumbraran a Ian y le restaran visión nocturna. Tantas exigencias terminaron pasando factura al pobre Fígaro, que envejeció prematuramente. Cuando Ian Glit pasó a ser comandante de ala, dejó atrás al Escuadrón 87 y a su querido y fiel Fígaro, que fue dado de baja por problemas mecánicos. El sustituto de Fígaro fue un Spitfire con las letras IRG a ambos lados. A bordo de él, Glit lideró los escuadrones 118, 234 y 501. Entre las misiones que llevó a cabo estuvieron las labores de escolta de los bombarderos que acosaron a los acorazados Scharnhorst, Heisenau y Prinz Eugen en Brest, y durante la fuga de esos navíos a sus bases en Alemania. El otorgamiento de la Orden por Servicios Distinguidos que le fue impuesta a Glit comportó, además de una medalla en el pecho, un traslado a un puesto permanente de oficina. Su gran experiencia de combate era muy necesaria en el cuartel general del Comando de Cazas de la RAF. La citación oficial de la Orden por Servicios Distinguidos dice: Este oficial lideró su ala en 26 misiones sobre territorio enemigo. Su refinado espíritu de combate, combinado con un magistral liderazgo y agudeza, son un ejemplo a seguir. El comandante de ala Glit ha destruido al menos 12 aviones enemigos, de los cuales 2 de noche. En el comando de cazas, Ian Glit, con un rango equivalente al de teniente coronel, trabajó primero como jefe de tácticas y luego como jefe de operaciones. Durante ese tiempo, nuestro polifacético piloto dio los toques finales a un libro que llevaba un tiempo escribiendo. La obra, titulada Arise to Conquer, o sea, Levantarse para Conquistar, describe la vida como piloto de la RAF. La faceta de escritor de Ian Glit fue tutelada por 3 famosos amigos literatos suyos, Somerset Maugham, Beverly Nichols y Héctor Bolito, los 3 con las mismas inclinaciones sexuales que nuestro piloto. La única corrección que el editor del libro exigió fue la incorporación de una novia a su historia, porque todo piloto de la RAF debía tenerla. De esa manera surgió Pam, que es lo único ficticio en una obra que permite conocer con mucho detalle el día a día de un piloto de la RAF en el período de mayor peligro para Gran Bretaña. Sintiéndose en tierra como un tigre enjaulado, Ian Glit pidió ser transferido de nuevo al frente de batalla, esta vez al norte de África. A principios de 1943 fue nombrado comandante del ala 244 de la Fuerza Aérea Conjunta Aliada del Desierto. El inmenso grupo estaba formado por los escuadrones 92, 145 y 601 de la RAF, el escuadrón de ataque nocturno 73, también de la RAF, el escuadrón número 1 de la Fuerza Aérea Sudafricana y un grupo de pilotos polacos llamado el Circo de Skalczy, por el nombre de su aguerrido jefe, Stanislaw Skalczy. El ala 244 participó en la larga, agresiva y poco conocida Operación Flax, que narramos detalladamente en nuestro episodio del 9 de marzo de 2013 llamado Too Little versus The Matrix. Si queréis conocer cómo cientos y cientos de aviones italianos, alemanes, norteamericanos, británicos, polacos, franceses, sudafricanos y australianos se liaron a balazos y a cañonazos durante semanas sobre los cielos de Túnez, Libia, Sicilia y el Mediterráneo, escuchad ese episodio. Pilotando un Spitfire modelo 5, el 17 de mayo Ian Glit derribó su último avión enemigo, un Messerschmitt 109. Poco después comenzaron a llegar a su base los nuevos y potentes Spitfire 9. Como comandante que era, le fue ofrecido el primero en llegar, pero Glit consideró que los nuevos aviones ayudarían más a los pilotos menos experimentados a enfrentarse a los temibles Focke-Wulf 190, unos aparatos de última generación que estaban haciendo estragos entre sus hombres cada vez que se encontraban uno en el camino. La gran pericia de Ian Glit le permitía sacar el máximo provecho a su Spitfire 5 y batirse con cualquier Focke-Wulf 190, siempre y cuando no tuviera en los mandos a un portador de la Cruz de Hierro. Cuando Ian Glit se enfrentó a duelo contra el gran as Ernst Wilhelm Reinhardt, la gran habilidad de ambos los mantuvo a la par hasta que las mejores prestaciones del 190 de Reinhardt inclinaron la balanza a su favor. Ian Glit no cayó a plomo sobre el Mediterráneo cuando Reiner lo roció con las balas de 13 y 20 milímetros de sus ametralladoras y cañones. El Spitfire, tan herido como su piloto, logró tomar tierra de manera aparatosa entre las dunas de una playa al oeste del Cabo Bon. La gente del lugar encontró a Ian Glit muerto en su cabina y lo enterró en el cementerio de la villa de Tasograne. Posteriormente la RAF exhumó el cuerpo y lo trasladó al cementerio de guerra de Enfantville, también en Túnez. Y allí sigue. Ahora que hemos llegado al final de la historia de Ian Glit, cabe hacerse una pregunta. Si él mantuvo en secreto su homosexualidad y murió sin hacerla pública, ¿cómo se sabe que era gay? Durante mucho tiempo no se supo. Fue solo en 1994 que la BBC desveló el secreto durante una entrevista de televisión hecha a Christopher Gotch, compañero y amante suyo durante los convulsos días de la Batalla de Inglaterra. La verdad es que no nos parece muy correcto revelar la homosexualidad de alguien que ya está muerto y que no quiso decirlo. Por otra parte, Ian Glick tampoco podía revelarlo so pena de expulsión de la RAF. Y tomando en cuenta que los tiempos, las leyes y la percepción de la sociedad cambiaron, puede que haya sido pertinente arrojar luz sobre ese asunto. Lo importante aquí es que si Christopher Gotch no hubiera dicho nada, Ian Glick habría pasado a la historia como un aguerrido, valiente e inspirador piloto. Así, piloto a secas. Pero ahora se sabe que Ian Glick fue un aguerrido, valiente e inspirador piloto homosexual. Se estima que de los 5 millones de hombres que sirvieron en Ambras a Gran Bretaña, 250.000 fueron gays o bisexuales. ¿Cuántos se llevaron su secreto a la tumba? Pues casi todos. Los testimonios de todos los gays que participaron en la guerra son pocos comparándolos con la estimación anterior. Por suerte, unos cuantos miles han salido a la luz, sea porque sus protagonistas decidieron contarlo o porque sus gobiernos han recapacitado y enmendado las reseñas oficiales. Esto fue lo que ocurrió con nuestro último personaje, mantenido al margen durante décadas por la historiografía holandesa. Willem John Cornelis Arondeus fue un pintor y escritor holandés nacido en Naarden el 22 de agosto de 1894. Sus padres lo apoyaron muy amorosamente en sus inclinaciones artísticas, pero en lo que a ser homosexual se refiere, no fueron tan comprensivos porque cuando se enteraron, lo echaron de casa. Con 18 años y solo en el mundo, el joven Willem sobrevivió gracias a pequeños trabajos al tiempo que siguió desarrollando su técnica como pintor. Poco a poco fue ganando reputación en la exigente sociedad de la que surgieron gigantes como Rembrandt y Van Gogh, por nombrar dos de muchos. Su reconocimiento llegó cuando recibió el encargo de pintar un gran mural en el ayuntamiento de Rotterdam. Mientras esto ocurría, Arondeus vivía con su pareja Jan Tixen, en una relación pública, ya que en Holanda la homosexualidad no era crimen hacía más de un siglo. Es más, la actitud de Willem Arondeus era abierta y desinhibida. Su gran amaneramiento dejaba muy clara su condición gay, sin reparos ni remilgos. Al tiempo que Willem se desarrollaba como pintor, también incursionó en la escritura. Sus primeros libros de relatos y poemas no llegaron muy lejos, pero las dos novelas que publicó en 1938 tuvieron mejor acogida. Lo que ahora llamamos el pelotazo lo dio en 1939 con la biografía del pintor Max Malis. Su siguiente publicación llegó a las librerías en 1941 y fue un ensayo sobre pintura monumental en Holanda. En 1940, entre la publicación de su primer y segundo libro, Willem Arondeus inició otra actividad muy alejada de las artes y la literatura. Se unió a la resistencia holandesa. El hecho que Arondeus ya se opusiera a los alemanes en 1940 dice mucho a su favor, porque fueron muy pocos los holandeses que decidieron pasar a la resistencia tras la capitulación del 15 de mayo de 1940. Esto se debió a que al principio de la invasión los alemanes no se comportaron mal con los holandeses, porque creían que sus vecinos del oeste eran una especie de primos arios descarriados. Las buenas maneras de los invasores hicieron creer al holandés de a pie que la invasión nazi tal vez no fuera algo tan malo. Arondeus, espabilado e inteligente como era, captó muy pronto la esencia del Tercer Reich. De ahí que, cuando los nazis obligaron al gobierno títere a implantar en Holanda el artículo 175 prohibiendo las relaciones homosexuales, el cambio no lo tomó por sorpresa. En lo que nuestro protagonista sí vio gran peligro fue en la introducción de los Personenbewijzen, una especie de documento de identidad con el que los nazis pudieron determinar, entre otras cosas, quién era judío y quién no. Willem se sumergió de lleno en actividades subrepticias antinazis. Lo primero que hizo fue publicar un panfleto mimeografiado ilegal dirigido a los artistas holandeses llamado Brandarisbrief. En el pasquín, Arondeus pedía a sus colegas que hicieran boicots, resistencia pasiva y sabotaje mental a todos los edictos e iniciativas emitidas desde la Reichskulturkammer, la Cámara Cultural del Reich en Holanda. En 1943 su periódico se fusionó a otro llamado De Vrije Kunstenaar, o sea, El Artista Libre. Allí Arondeus, junto a otros amigos artistas, pidieron la resistencia abierta contra el invasor. Entre los miembros de la célula de Arondeus estaban el escultor Gerrit van der Veen, el tipógrafo Willem Sandberg, el compositor Jan van Grasse y la chelista Frida Belifante. Esta última concertista, junto al modisto Suer Baker y el escritor Johan Brouwer, eran homosexuales declarados. Estas inquietas personas no se limitaron a usar sus cerebros para oponerse a los nazis. También usaron sus manos, y ya diremos cómo. Primero debemos indicar que lo que hizo que los holandeses se dieran cuenta de que algo no iba bien con los invasores fue el trato dispensado a los judíos. Holanda fue uno de los pocos países, si no el único, cuyos ciudadanos gentiles ayudaron a sus conciudadanos judíos. Y lo hicieron de muchas maneras. Los holandeses se hicieron unos maestros en el arte de esconder, disfrazar o hacer cambiar de identidad a los perseguidos de los nazis, que en su gran mayoría eran judíos. Para moverlos de un escondite a otro, la resistencia necesitaba dotarlos con documentos falsos, y es allí donde entró en juego nuestro grupo de expertos artistas. Combinando sus habilidades, Arondeus y sus colegas montaron una operación de forjamiento de documentos fenomenal, que llegó a producir miles de papeles de identidad falsos. Los documentos eran tan buenos que a los nazis no les quedó otro recurso para descubrir prófugos que cotejar los papeles con el registro público de Ámsterdam. Igual que en la física, en la guerra, toda acción genera una reacción. ¿Cuál fue la reacción de Arondeus a la acción nazi? Armar una operación para destruir el registro público. Siendo un edificio gubernamental, no fue difícil para Cohen Limpert, el arquitecto del grupo, recorrerlo con el fin de estudiar la estructura del edificio y averiguar el número y ubicación de sus guardias. Una vez quedaron establecidos los detalles de la operación, el sábado 27 de marzo de 1943, 12 jóvenes se vistieron con uniformes falsos de la policía holandesa confeccionados por Swart Baker. Con Arondeus disfrazados de capitán de policía, los incursores civiles entraron en el registro público diciéndole a los guardias que habían recibido un aviso de bomba y necesitaban revisar el edificio para investigar. Una vez dentro, redujeron a los guardias, los maniataron, les inyectaron un somnífero y los sacaron del registro. Acto seguido distribuyeron los explosivos en las dos plantas del edificio, siguiendo las instrucciones del arquitecto del grupo. Después, activados los detonadores a relojería, salieron caminando como si nada. Las 5 explosiones casi simultáneas se escucharon en toda Ámsterdam. El techo se desplomó, los archivos saltaron por los aires y se inició un incendio que fue combatido con gran negligencia por parte del usualmente eficiente Cuerpo de Bomberos de Ámsterdam. Tal y como dijimos en nuestro episodio titulado El Libro Negro, muchos holandeses tuvieron una especie de conexión misteriosa que los conminó a echar una mano a la resistencia, si podían. Y eso fue lo que hicieron los bomberos. De repente se volvieron unos tontorrones, tropezando, conectando mal las mangueras o apuntando a las paredes en lugar de a los papeles en llamas. Pero con los nazis pululando con sus ametralladoras, la patraña no duró mucho. Al final, el fuego tuvo que ser extinguido. Aunque el grupo regresó sin contratiempos a su guarida y luego a sus vidas normales, los avisos de recompensa distribuidos por los alemanes en toda Holanda hicieron que una persona que había visto la tela de los uniformes de policía en el taller de Becker lo denunciara. Cuando la Gestapo tiró de ese hilo, arrastró a sus calabozos a 13 de los 27 miembros del grupo, incluido a Willem Arondeus, que fue capturado el 4 de junio. Por desgracia, así como muchos holandeses ayudaban a la resistencia y a los perseguidos del régimen nazi, otros se dejaron seducir por el lado oscuro, convirtiéndose en informantes y delatores. Después del soplo a la Gestapo, Willem Arondeus, Suer Becker y 11 colegas fueron juzgados por un tribunal provisional instalado en el Instituto Colonial I, trabajando con sumaria diligencia, el 18 de junio de 1943 los sentenció a muerte. El operativo de busca y captura y el gran juicio posterior dio mucha publicidad al ataque, logrando inflamar el orgullo holandés. Al conocer la sentencia, la reina Guillermina envió una petición de clemencia que no fue tomada en cuenta. Recordemos que la reina era la cabeza del gobierno en el exilio, instaurado en Londres en 1940 y, por tanto, sin ascendencia jerárquica efectiva sobre las autoridades holandesas, lacayas de los nazis. El único acto de clemencia otorgado a los condenados fue permitir la visita de los familiares para una última despedida. Los reos, mantenidos juntos en una celda, tuvieron tanta presencia de ánimo que fueron ellos los que consolaron a los familiares cantándoles una canción. En la fría mañana del 1 de julio de 1943, los prisioneros fueron embarcados en un camión que se dirigió al oeste, a la costa. En las dunas de Overveen, el lugar preferido por la Gestapo y la SS de Ámsterdam para fusilar gente, fueron alineados Willem Arondeus y sus compañeros. Y allí, ante aquellos que empuñaban las armas en su contra, Willem Arondeus repitió las palabras que dijo en su juicio. Así el mundo sabrá que los homosexuales no son cobardes. Bienvenidos a la sección de actualidad en la que prolongaremos a nuestros días algunos puntos tratados en la sección histórica. En el año 2008, el señor Carol Warmerhoven, un holandés amante de la historia de su país, organizó un acto de homenaje a los jóvenes que atacaron la oficina del registro civil. Una treintena de personas se congregó alrededor de la placa conmemorativa puesta en el lugar en el que una vez funcionó el registro. Después de depositar un ramo de flores, varios portavoces atendieron a los periodistas. Además de destacar el valor y el espíritu de sacrificio de Willem Arondeus y sus compañeros, también comentaron algo que nos llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que la mayoría de las reseñas dicen sobre el ataque, al menos en lo que a resultados se refiere. La idea imperante es que el sabotaje destruyó por completo el archivo, impidiendo a los alemanes cotejar los documentos con los datos del registro central, lo que a la postre impidió diferenciar los papeles falsos de los verdaderos. Pues no fue así. Otra asistente al evento organizado por el señor Warmerhoven fue la señora Ernst de Vries, que en 1943 era una jovencísima funcionaria recién incorporada al registro central cuando Arondeus lo destruyó. En el clip que oiremos a continuación, la señora de Bries nos cuenta que en su primer fin de semana libre, el mismo del ataque, ella había viajado en tren a su pueblo para contarle a su familia lo bien que se sentía en la gran ciudad y en su nuevo trabajo. Al regresar se encontró con el estropicio creado por los miembros de la resistencia. Lo que más impactó a la joven, además de la gran destrucción, fue ver fichas regadas por todas partes, algunas flotando en el agua vertida por los bomberos. Los nazis sacaron a Debrías de su estupefacción al obligarla a recoger las fichas, ponerlas a secar al sol y ordenarlas de nuevo. Ik was net 14 dagen in dienst bij het bevolkingsregister. En ik vond het leuk om het eerste weekend naar mijn ouders te gaan om te vertellen hoe het me beviel in Amsterdam. En dat ik een leuke kamer had en dat ik in de Michelangelo-straat woonde. Nou goed, dus dat, en toen kwam ik terug met die laatste trein. Want toen reden treinen nog. En dan zeg je, hoor eens even... Zei ze, nou ja, er is iets gebeurd en je hoeft niet naar kantoor. Nou ja, je gaat nu wel naar kantoor. Nou, een ongelooflijke bende, een reuze ravage. Want dat bluswater, die kaarten die zwommen daar. En wij als, ja, wij werden allemaal gerecruiteerd om die kaarten eruit te vissen. En op grote tafels te leggen, want die moesten drogen. Want dat was, ja, dat was heilig voor het bevolkingsregister. Ja, dat was wat. Dat moest weer helemaal weer in orde komen. Después de hacer que los empleados salvaran las fichas, los nazis reconstruyeron los ficheros y siguieron usándolos. En la práctica, solo perdieron dos letras del alfabeto. El resto de la información fue recuperada. Esto no resta méritos a la acción. Lo importante de este ataque fue el mensaje enviado a los invasores. Los holandeses estaban contraatacando. Las cinco explosiones escuchadas en toda Ámsterdam y los carteles de su busca inspiraron a mucha gente a incorporarse a la resistencia. Y ya que la señora Aerts de Bries nos trajo al siglo XXI, aprovechemos para ver, a vuelo de pájaro, la evolución de la situación de los gays en los países de nuestros protagonistas, en particular Gran Bretaña y Alemania. La homosexualidad en Gran Bretaña era un delito grave desde que el mar la separó de Europa. Esto tal vez sea un poco exagerado, pero lo que sí es cierto es que a principios del siglo XIX los ingleses ahorcaban a los homosexuales. En 1861 abolieron la pena de muerte cambiándola por duras penas de prisión. Y eso era lo que la ley contemplaba cuando el Reino Unido entró en la Segunda Guerra Mundial. El gran peligro que representó Alemania hizo que los británicos suspendieran su animadversión hacia los homosexuales, tolerándolos y hasta aceptándolos. Pasado el peligro, Gran Bretaña le hizo a los homosexuales algo parecido a lo que le hizo a las mujeres, es decir, olvidar su contribución a la guerra. En el caso de las mujeres, que habían sustituido con enorme éxito a los hombres en todo tipo de trabajos, las obligó a regresar a los hogares para cocinar, planchar y servir amorosa y sumisamente a sus hombres. Y los gays, que durante la guerra lucharon o trabajaron sin ser molestados, volvieron a ser blanco de denuncias, juicios y condenas. Por más de 20 años Gran Bretaña siguió ensañándose con sus homosexuales. Tras encarnizadas batallas parlamentarias, su gobierno descriminalizó la homosexualidad en 1967. Fue una victoria parcial, ya que la ley imponía muchas condiciones para que la homosexualidad no fuera delito, y de paso, esta modificación solo era válida en Inglaterra y en Gales, mientras que en Escocia e Irlanda siguió siendo un crimen. Esas dos regiones tardaron mucho en dar ese paso. Escocia lo hizo en 1980 e Irlanda en el 82. El siguiente gran cambio llegó en 2005 con la aprobación de la unión civil, algo parecido al matrimonio, pero sin todos los derechos. El matrimonio fue aprobado en 2013 en Inglaterra, Gales y Escocia. Irlanda del Norte aún se lo está pensando. Las Fuerzas Armadas Británicas aceptaron homosexuales en sus filas a partir del año 2000. La incorporación de gays en el ejército quedó muy bien en el papel y en los noticiarios, pero en la práctica fue muy difícil de digerir para una organización con tradiciones tan arraigadas. Por eso fue necesario en 2010 promulgar una ley que prohibiera toda clase de discriminación o presiones contra los homosexuales dentro del ejército. Al parecer, los cambios están surtiendo efecto porque ya hay parejas casadas del mismo sexo viviendo en casas de los cuarteles del ejército británico. Para ir a Alemania y estudiar su evolución anti-gay o pro-gay, antes haremos dos breves paradas en Holanda y Francia. Cuando los Países Bajos fueron liberados, se quedaron con la homosexualidad prohibida. Pero 5 años del artículo 175 no fueron rival para 130 años de legislación pro-homosexual implantada en Holanda por Napoleón Bonaparte cuando la conquistó en 1811. Por eso la despenalización de la homosexualidad en Holanda la hicieron los ciudadanos, tolerando tanto a los gays que al gobierno no le quedó otra que seguirles la corriente. Holanda fue el primer país del mundo en reconocer el matrimonio homosexual en 2001. El caso francés sí que fue muy raro, ya que su larga tradición de tolerancia hacia los homosexuales se hizo añicos bajo la bota nazi. Cuando Francia recuperó su soberanía, decidió mantener la represión hacia los homosexuales que los alemanes implantaron durante la ocupación. A diferencia de sus colegas holandeses, los activistas gay tuvieron que empeñarse a fondo para recuperar sus derechos y mejorarlos. El matrimonio gay fue legalizado en 2013, 8 años después que en España. Alemania. Aquí sí vamos a extendernos. ¿Qué pasó en ese país después de la Segunda Guerra Mundial? Tal y como reseñamos en la sección histórica, la ley anti-gay de la Alemania nazi fue el clímax, el non plus ultra de un proceso iniciado en la segunda mitad del siglo XIII, cuando el sexo entre hombres pasó de pecado a crimen. Cuando en 1871 los estados alemanes se unificaron, incluyeron en su legislación un artículo para prohibir y castigar las relaciones sexuales masculinas. Como ya sabemos, ese artículo tuvo por nombre párrafo 175. Años después, los nazis lo modificaron para hacer mucho más fácil su implementación, que visto lo visto en este programa, les salió muy bien. Cuando la guerra terminó, Alemania fue dividida en dos bloques, uno bajo influencia de Occidente y otro subyugado a la Unión Soviética. ¿Y qué hicieron los nuevos gobiernos de la República Federal y la República Democrática de Alemania en relación al artículo 175? Pues ratificarlo. Lo que sí hizo en 1950 la Alemania comunista fue suavizarlo, reinstaurando la versión previa al nazismo, el 175 de la República de Weimar. En 1957, una revisión del artículo determinó que la actitud que combatía, o sea, la homosexualidad, no representaba un mal para el socialismo. Aunque no se llegó a legalizar, a finales de los años 50 los castigos fueron eliminados del Código Penal. Esto significaba que a efectos prácticos la homosexualidad ya no era perseguida. Poco antes de la caída del telón de acero, la Corte Suprema dictó, en 1987, la siguiente sentencia. La homosexualidad, de la misma manera que la heterosexualidad, representa una variante del comportamiento sexual. Las personas homosexuales no deben ser excluidas de la sociedad socialista. Sus derechos civiles, por tanto, deberán ser garantizados exactamente igual que el de cualquier otro ciudadano. Si los comunistas andaban por la labor, es de suponer que en Occidente, la cuna de la libertad y la igualdad, las cosas irían igual o mejor, ¿no? Pues no. Los gays germano-occidentales la pasaron muy mal. La única diferencia entre ser gay en la posguerra y durante el Tercer Reich era que no te mataban como un perro. O no te mataban con perros. De resto, todo siguió igual gracias a la ratificación del artículo 175. En su versión de 1935, la de los nazis. Entre 1945 y 1969, 100.000 gays fueron procesados y 50.000 enviados a prisión. Unos números escalofriantemente similares a los de los nazis. Y aunque la República Federal Alemana no castigaba la homosexualidad con la muerte, su represión produjo muchos, muchísimos suicidios. A medida que pasaban los años, en Alemania Occidental, al igual que en la Oriental, las leyes anti-gays fueron revisadas. pero todas las propuestas terminaban hechas añicos en las papeleras de los ministerios, ya que el gobierno consideraba la homosexualidad un vicio que representaba un serio peligro para la salud y la vida de las personas. El único avance ocurrió en 1969 cuando los gays dejaron de ser vistos como una amenaza demográfica, aunque siguieron siendo considerados una amenaza moral. El cambio verdadero vino tras la reunificación alemana. En 1990, cuando el nuevo gobierno estudió las legislaciones que regulaban la homosexualidad en ambas Alemanias, se decantó por la de Alemania Oriental, ya que estaba mejor sintonizada con la sociedad. A partir de ese momento, Alemania se puso al día rápidamente, aunque aún no admite el matrimonio homosexual. Servir en sus fuerzas armadas está permitido para los gays desde el año 2000. Con el fondo musical a cargo del quinteto Frank Echo, la primera banda de música beat que sonó en Berlín Oriental en los años 60, diremos nuestros métodos de contacto junto a un par de anuncios. Antes de nada, queremos dar la bienvenida a los nuevos oyentes que, por suerte, son muchos. El número de descargas diarias no para de crecer, haciendo que nuestra comunidad ya no sea pequeña. Y aunque no seamos millones, como en el caso de los oyentes de radio, en el hipotético caso de reunirnos todos, necesitaríamos un estadio de primera división, y no de los pequeños. Eso nos tiene muy complacidos. De allí, la bienvenida. Tenemos mucha gente nueva en el grupo con ánimos y ganas de saludar a tenor de los tweets y mensajes que hemos recibido. Para los que quieran manifestarse, nuestro correo electrónico es zafarranchopodcast@yahoo.es. En el blog zafarranchopodcast.wordpress.com encontraréis varios cientos de posts relacionados con nuestros programas. Hace poco terminamos de actualizar la pestaña titulada Episodios, en la que encontraréis la relación exacta de todos ellos. Pronto pondremos al día la pestaña titulada Oyentes y Zafarranchito, con las fotos enviadas por vosotros del último año o año y medio. Ah, y el que tenga a Zafarranchito, que le diga que regrese a casa porque lo echamos de menos. Nuestra mascota se acostumbró a pasear con los oyentes por todo el mundo. Ahora no sabemos si está en Bélgica, en Canadá o en Israel. Si queréis sacar a pasear a Zafarranchito, solo tenéis que descargar su imagen, ponerla en un papel o en una pantalla, hacerle una foto y enviárnosla. Es una forma muy divertida de interactuar. ¿Qué más? Facebook, tenemos Facebook. Twitter, el Twitter es @zafarranchopod. Los perfiles de LinkedIn e Instagram, poco los vemos. Ah, queremos advertir que para facilitar la vida de los nuevos oyentes cambiamos la numeración de los programas emitidos. Ahora el indicador principal es la fecha de publicación seguido de un número general secuencial. El título del episodio está precedido por el tipo de programa, es decir, si es un gotas, un regular, uno de cuentos o la guerrícula. Hicimos este cambio porque el sistema anterior, en el que cada spin-off tenía numeración propia, era muy confuso. La última nota al margen es delicada. Hemos recibido muchos reclamos de gente molesta con Zafarrancho Podcast. No con el programa, sino con la novela, porque leerla les ha ocasionado serios trastornos en su vida. Esas personas, al quedarse enganchados en la lectura, han perdido aviones, han cruzado pasos de cebra con el semáforo en rojo, se han olvidado de importantes citas de negocios e, inclusive, se dio el caso de un lector que no se presentó a su boda. Vamos a ver. Nosotros avisamos que la novela era muy adictiva. Muchos de vosotros lo habéis confirmado con una montaña de tweets, y las reseñas en Amazon también lo corroboran. ¿A quién se le ocurre ponerse a leer A la sombra del Pulsar el día antes de su boda? Por muy rápido que se lea, son 600 páginas. La persona que más rápido la devoró lo hizo en 3 días a la manera de los astronautas, comiendo con sobres pinchados con una pajita y usando pañales. Queridos oyentes, Escoged bien el momento de leerla, porque ya lo dice el dicho. Novela de guerra avisada no mata soldados. Nos están llegando vibraciones de varios de vosotros. Un momento. Vamos a desviarlas hacia nuestra máquina decodificadora para ver en qué estáis pensando. Aquí está el resultado. ¿Cómo es que uno de los británicos que más contribuyó en la victoria aliada y que era gay no fue incluido en la sección histórica? Es cierto. Lo que pasa es que ese caso lo estábamos reservando para la sección de actualidad, porque Alan Turing, la persona a la que os estáis refiriendo, se convirtió en el año 2013 en un personaje de la más candente actualidad. Nos explicaremos en breve. Alan Matheson Turing fue un genio británico nacido en Londres en 1912. Turing comenzó su carrera como un modesto matemático y cuando la terminó, el resultado de su trabajo lo había elevado al Olimpo de la ciencia, dándole el título de padre de la informática y de la inteligencia artificial. Entre los dos extremos de su carrera, Turing prestó un gran servicio a su país, a los aliados y a la humanidad, porque durante la Segunda Guerra Mundial fue el líder del equipo que rompió el código secreto alemán, que usaba unas complicadísimas máquinas criptográficas llamadas Enigma. Gracias a los polacos, los británicos obtuvieron mucha información y algunas máquinas Enigma, pero sin los códigos de operación alemanes, esos aparatos no servían de nada. La misión de Turing y los suyos consistió en descubrir los ajustes que los nazis introducían en sus máquinas criptográficas para codificar y decodificar sus mensajes. Esos ajustes, que eran una serie de letras y números en unas ruedecillas, tenían millones de millones de millones de posibles combinaciones. El asunto se complicaba porque los alemanes cambiaban periódicamente esos ajustes. Turing logró el milagro de descubrir los códigos de operación de las máquinas Enigma, diseñando y construyendo una gran máquina calculadora electromecánica, precursora de los ordenadores modernos. Escuchemos ahora cómo suena una máquina Enigma funcionando en una explicación británica de los años 70. Enigma was the most advanced enciphering device of its time. It encoded messages via an electromechanical system incorporating moving wheels or rotors. A character typed on the keyboard was sent through the rotors electrically, and the code equivalent read off an illuminated panel. The rotors changed their relative positions during encipherment to scramble the patterns a code breaker looks for. The cipher circuits also went through a plug board which switched letter pairs. Rotor and plug board configurations were changed at regular intervals, sometimes daily. The codebreaker's task was to identify the start positions of the rotors and unravel the plugboard setup. The difficulties were formidable. Gracias a su trabajo, los aliados pudieron descifrar los mensajes secretos del enemigo, lo que, según los expertos, redujo la guerra en 2 años. Cuando terminó el conflicto, Turing dejó Bletchley Park, el lugar donde construyó su máquina rompedora de códigos, y entró a trabajar en los laboratorios de la Universidad de Manchester para diseñar los primeros ordenadores programables. Allí, en Manchester, estableció una relación con un joven de 19 años. En 1952, Turing y su pareja sufrieron un robo en su casa. Igual a lo que le sucedió a Pierre Sell, cuando denunciaron el robo en comisaría, los policías tomaron buena nota de la relación homosexual de Alan Turing y el joven. Y como en esos años la homosexualidad seguía siendo un crimen en Gran Bretaña, ¿cuál fue el resultado de la investigación del robo a la casa? Una condena por indecencia para el matemático. A Turing le dieron a escoger entre dos castigos, prisión o castración química. El científico escogió la segunda sometiéndose a un tratamiento de hormonas durante todo un año. La condena trajo como consecuencia que perdiera su puesto como asesor criptográfico del gobierno. ¿Recordáis lo que dijimos sobre la vuelta a la intolerancia en la Gran Bretaña de la posguerra? Aquí tenemos un ejemplo. Alan Turing murió en 1954 en extrañas circunstancias al morder una manzana envenenada con cianuro. La versión más aceptada es que se suicidó por la confusión mental y depresión que la terapia con drogas le provocó. No contento con arruinarle la vida al gobierno británico, también arruinó la memoria de Alan Turing, ocultando durante décadas su contribución a la victoria sobre los nazis. Varias campañas reivindicativas trajeron como consecuencia, primero, una disculpa oficial del gobierno por lo que le hicieron a Turing, y segundo, un perdón real firmado en 2013 por la reina de Inglaterra, que restituyó la honra de Alan Turing. Escuchemos ahora el audio más cercano a Turing que fuimos capaces de encontrar. En él, una anciana Joan Clark nos cuenta dos momentos vividos con Alan, cuando le propone matrimonio y luego cuando le revela que es gay. Joan Clark fue una criptoanalista de Bletchley Park que estuvo comprometida con Alan Turing durante un breve periodo. Nunca se casaron. I suppose the fact that I was a woman made me different. We did do some things together. Perhaps went to the cinema and so on. But certainly it was a surprise to me when he said, I think his words probably were, would you consider marrying me? But although it was a surprise, I really didn't hesitate in saying yes. And then he knelt by my chair and kissed me. Though we didn't have very much physical contact. Now, next day, I suppose we went a bit of a walk together after lunch. He told me that he had this homosexual tendency. And naturally, that worried me a bit because I did know that that was something which was almost certainly permanent, but we carried on. Antes de finalizar la sección de actualidad, debemos decir que Isabel II solo ha concedido 4 perdones reales desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y uno de ellos fue para Turing. Ese acto fue la culminación de un proceso liderado por la doctora Sue Black, entre otros científicos. Este magnánimo acto trajo un efecto secundario inesperado porque la comunidad LGBT británica exigió que el perdón otorgado a Turing, con el que están de acuerdo, sea extendido a los casi 50.000 gays que desde el final de la Segunda Guerra Mundial fueron condenados por indecencia mayor. Thank you. En la sección de ocio de hoy veremos modelismo, turismo y, como siempre, cine. ¿Modelismo? ¿En un programa dedicado a homosexuales en la Segunda Guerra Mundial? Pues sí, y no nos referiremos a muñecos de acción tipo Madelman, Big Jim o como se llamen ahora. Hablaremos de aviones, y en particular de uno que ya vosotros conocéis. Fígaro. El Hurricane MK1 de Ian Glit ha sido reproducido por varias empresas de forma personalizada, con sus letras identificativas y hasta con el gato pintado a un lado de la cabina. Entre ellas están la británica Corgi, que lo sacó en metal, escala 1.72, completamente construido y apoyado en una esbelta peana. Se ha convertido en una pieza de coleccionista. Las empresas Airfix y Hasegawa también vendieron modelos de Fígaro, escala 1.72 el primero y 1.48 el segundo, en su versión negra de cazador nocturno. En nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com pondremos fotografías del Fígaro verdadero y de los Fígaros en miniatura. Si alguno de vosotros ha armado alguno, enviadnos una foto. Y si es con Zafarranchito, mejor. Otro avión que hace mucho estuvo en el catálogo de una empresa llamada MPM fue el Douglas Havoc en su versión Turbilight. La diferencia al Douglas normal era que en lugar de tener el morro puntiagudo, lo tenía plano, exactamente igual que una linterna. Por ahí salía el brutal haz de luz de 2.700.000 candelas. Para que nos hagamos una idea, la bombilla incandescente de 100 vatios de toda la vida tiene 140 candelas de intensidad lumínica. Eso quiere decir que cuando el piloto o su bombardero activaba el interruptor del Douglas Havoc Turbine Light, lanzaba hacia adelante un chorro de luz equivalente a 20.000 bombillas de 100 vatios. Como para no asustarse si te iluminaban. Regresando a Fígaro, de vez en cuando algunos de los dueños de los pocos Hurricanes que siguen volando en exhibiciones aéreas pintan sus aparatos con los colores y las siglas de Ian Glit. Esas configuraciones no son permanentes, las cambian con cierta frecuencia para que parezcan aviones distintos o cuando participan en el rodaje de alguna película. En nuestro blog colocaremos fotografías de uno de sus aviones en la versión de ataque nocturno. Un Fígaro pintado de negro desde el morro hasta la cola. En las fotografías se puede apreciar tanto al gato arañando a la esvástica como las gringolas que protegen los ojos del piloto de los destellos de los tubos de escape. A los amantes de la lectura queremos decirles que los libros mencionados en la sección histórica siguen vigentes y disponibles. Sus títulos son Los hombres del Triángulo Rosa, Yo, Pierre Sill, deportado homosexual, Una vida clandestina, memorias de un judío gay en la Berlín nazi, y Arise to Conquer. Sus autores son, respectivamente, Heinz Heger, Pierre Sill, Gad Beck e Ian Glit. Cambiando de tercio, en el mundo existen varios monumentos que rinden tributo a los gays perseguidos por los nazis. Algunos son como estatuas y otros son como plazas. Lo que importa es que esas creaciones permiten divulgar unos hechos que ya vosotros, queridos oyentes, conocéis. El factor común de estos monumentos es que sus diseños se basan en el triángulo rosa que, entre otros, es uno de los símbolos representativos del movimiento LGBT. El primero y más famoso de ellos es el llamado O-Monument de Ámsterdam, que es una plaza en cuyo pavimento hay tres triángulos rosas, uno de ellos proyectado en el aire sobre una fuente. Fue inaugurado en 1987. En 2006 fue construida una réplica más pequeña en La Haya. En la intersección de las calles 117 y Market de San Francisco, California, existe una pequeña plaza llamada Parque del Triángulo Rosa. Fue abierto en el año 2001 en una ciudad famosa por la fuerza de su movimiento LGBT. Otro que consideramos muy importante, al menos por su relación con este episodio, es el que está en el Parque Meir de Tel Aviv. Fue el primer monumento israelí en memoria de los homosexuales perseguidos por los nazis. Su equivalente alemán fue erigido en 1995 en Colonia, a orillas del río Rin. El monumento de Tel Aviv fue inaugurado hace poco, en el 2014. No los describimos porque son variaciones arquitectónicas y artísticas de un mismo tema, un triángulo rosa. Colocaremos imágenes en nuestro blog. En Berlín hay un monumento que rinde tributo a los gays represaliados por el Tercer Reich, que no es ni rosa ni tiene forma de triángulo. El armatoste, que parece un cajón gris caído del cielo, tiene una abertura a través de la cual puede verse la imagen de dos hombres besándose. Apartando lo feo que es, el cajón. Nada más quitar la tela que lo cubría, el monumento levantó muchas críticas de el colectivo LGBT, porque solo presentaba a dos hombres besándose y no a dos lesbianas besándose o a dos transexuales besándose. Esto es lo que pasa cuando las críticas se hacen sin tomar en cuenta la historia. La intención del Parlamento alemán, que fue el padre de la criatura, era, como dijimos, rendir tributo a los gays represaliados por el nazismo. Tal y como reseñamos en este episodio, la persecución por orientación sexual emprendida por el Tercer Reich entre los años 1933 y 1945 fue hecha contra hombres homosexuales. Pero, ya sabéis cómo son las cosas ahora en nuestro políticamente correcto siglo XXI. Al final, al Bundestag le salió el tiro por la culata. Hay más monumentos y cada tanto se inaugura otro. Si algún día estáis de paseo por ahí y veis un monolito rematado con un triángulo rosa, ya sabéis a qué hace referencia. Cine. Películas que traten directamente las vicisitudes de un gay durante la Segunda Guerra Mundial o no existen o no las encontramos. De lo narrado hoy destacan dos, uno documental y otro una superproducción. El primero de ellos fue estrenado en el año 2000 y se llama Paragraph 175. La película, que puede verse en YouTube, trata parte de lo expuesto en este episodio. Entre las personas mencionadas en el film están Gad Beck y Pierre Seale. Existen varias películas menores que exploran, en clave dramática, el difícil entorno de lesbianas, gays o transexuales enrolados en el ejército actual. Al no tener relación con la Segunda Guerra Mundial, solo las vamos a nombrar por si algún cinéfilo está interesado. Son Caminar sobre las aguas, de 2004, sueca. Va de dos agentes del Mossad. Otra, Un paso al frente, de 1995, con Glenn Close, que narra la historia de Margaret Kamenmeyer, una enfermera del ejército norteamericano expulsada por lesbiana. Otra, La chica del soldado, un film norteamericano del 2004 que va de transgénero. La más reciente se llama A Marine Story, que se centra en esa política del ejército norteamericano de no digas, no preguntes, que permitió a los homosexuales servir en el ejército si se mantenían en el armario, por decirlo de algún modo. Desde el 2010, los gays, lesbianas y bisexuales pueden enrolarse sin ocultar su orientación sexual. Los transexuales fueron permitidos en el ejército norteamericano a partir del 2013. La única superproducción que existe que tenga en su trama homosexualidad y Segunda Guerra Mundial es The Imitation Game, que narra la gesta de Alan Turing. Es una buena película, bien ambientada y mejor actuada, porque en ella aparecen excelentes actores británicos haciendo de británicos, lo cual es una ventaja. Turing está encarnado por Benedict Cumberbatch, que, como siempre, borda el personaje. Entre los secundarios está Mark Strong, el sólido actor británico que hizo de Merlin en Kingsman, Servicio Secreto. Descifrando Enigma, como se llamó en España, tergiversa algunas cosas para dar espectacularidad al trabajo de Turing y su equipo, que en esencia era monótono y casi aburrido. El Turing de la pantalla es representado como un maniático huraño y malhumorado, pero aquellos que lo conocieron siempre sostuvieron que era una persona colaboradora y amigable. Otra de las licencias es que el que no la haya visto, que se quite los auriculares por 30 segundos. Cuando el grupo de Turing decide sacrificar unas unidades del ejército o de la marina para evitar que los nazis se enteren de que ellos lograron descifrar el código, eso es mentira. Esas decisiones no le correspondían a los criptógrafos. Eran tomadas en las más altas esferas, como Churchill, por ejemplo. A pesar de estas y otras incongruencias históricas, la película vale la pena. Ahora, un bonus. Existe una película de ciencia ficción que, aunque parezca mentira, está relacionada con lo que hemos hablado hoy. Nos referimos a Star Trek Beyond, estrenada en 2016. ¿Por qué la incluimos? Los que la hayan visto ya saben a dónde queremos llegar. Debo confesar que como Trekkie que soy, el cambio me causó gran impacto. Resulta que los productores decidieron que uno de los oficiales de la nave espacial Enterprise fuera gay. Si en algo se destacó Star Trek cuando apareció hace 50 años, fue en su velada crítica social. Esta serie fue la primera en presentar a una persona negra en un rol importante, lejos de los usuales papeles de siervos, cocineros o ladrones. En la serie original, la oficial de comunicaciones de la nave era Michelle Nichols, una bella y esbelta negra. Eso fue extremadamente rompedor para los cánones de 1966. También incluyó un ruso, un oriental y a un marciano, bueno, a un extraterrestre, del planeta Vulcano. La idea era presentar una tripulación socialmente heterogénea e integrada. Pues en el 2016 han hecho lo mismo. Al oriental, Sulu, lo volvieron gay. Este personaje, además de ser el piloto de la nave, es un experto guerrero tipo samurái. Esta es una decisión que está muy sintonizada con la evolución de la sociedad, pero mi opinión, como Trekkie viejo que soy, es que si querían actualizar la franquicia a los tiempos modernos, bien podían crear un personaje nuevo y dejar a Sulu tranquilo. Aunque esta posición parezca rígida, debemos deciros que es la misma que defendió a capa y espada George Takei, el actor que encarnó al personaje durante casi 30 años, desde 1966 hasta 1994. ¿Y sabéis qué es lo mejor? Que George Takei es gay. Lo ha sido siempre y nunca lo ha ocultado. Si algo ha dejado claro este programa es que la existencia de un personaje como Sulu, o sea, un aguerrido piloto homosexual, no es un asunto exclusivo de la ficción. Es algo que existió, existe y existirá mientras perviva la humanidad. Señoras, señores, agradecemos vuestra escucha. Nos despediremos, como hemos hecho alguna que otra vez, con un testimonio sonoro. La persona que estamos escuchando de fondo se llama Kitty Fisher, una superviviente del Holocausto judío. La señora Fisher nos cuenta que con 16 años ella y su hermana fueron enviadas a Auschwitz. Nada más llegar, en octubre del 44, lo primero que hicieron los nazis fue desnudarla y afeitarle la cabeza. Luego la metieron junto a otras prisioneras en unas duchas colectivas donde las bañaron con agua muy caliente, casi hirviendo. Para que se secara, los SS la mandaron fuera, a la nieve y sin toallas. Allí le dieron un trozo de pan. La señora recuerda que todo le sabía o todo le parecía artificial, el pan, la miel. Dice que todo eran sucedáneos. Terminada la frugal comida y aún desnuda, la dejaron ir a las letrinas, que no eran más que un largo banco con agujeros. La joven Kitty no se sentó porque su madre le había enseñado que no debía sentarse en baños ajenos. Estando allí, un guardia alemán se plantó frente a ella, la golpeó y la empujó para que cayera en el depósito de las letrinas. La pobre Kitty no podía creer lo que le estaba pasando, que estuviera allí dentro, desnuda, cubierta de la más repugnante de las mezclas. Poco después, desde arriba, un prisionero que llevaba un cubo y un cepillo de mano le hizo llegar una cuerda de tela para que la cogiera y saliera. Una vez fuera, el hombre le dijo que se marchara, porque tenía mucho que limpiar. La chica, que no quería irse así, sucia, le buscó conversación. Al fijarse en el uniforme a rayas del hombre, Kitty le preguntó por el triángulo rosa que tenía en el pecho. Él contestó que ese triángulo indicaba que era gay. ¿Y qué religión es esa?, preguntó la joven. No, no es una religión. Significa que soy homosexual, contestó el prisionero. Como la joven tampoco sabía qué era eso, el preso se lo explicó. La chica también se enteró que el prisionero era una persona muy culta, 100% alemán, y que durante 4 años, 10 horas al día, 7 días a la semana, había estado limpiando letrinas con un cepillo de mano y un cubo. Eso se lo hacían alemanes a otros alemanes, dice textualmente la señora. En medio de esa dantesca conversación llegó la hermana de Kitty. Al ver a las chicas tan asustadas y desconcertadas, el hombre les pidió que esperaran un rato. Poco después regresó con 2 patatas asadas. A partir de ese momento, el prisionero gay cuidó de las chicas dándole una patata diaria, que las ayudó a sobrevivir. Un día su benefactor les comunicó que no las vería ni ayudaría más porque los alemanes lo transferirían a Ucrania, ya que necesitaban liberar plazas en ese campo. Antes de partir, quería avisarles que los alemanes escogerían a 50 mujeres para llevarlas a una fábrica textil en Silesia y, si querían sobrevivir, ella y su hermana debían decir que eran tejedoras experimentadas. ¿Qué? Somos muy jóvenes. Jamás nos creerán. Nos fusilarán, dijo Kitty. No, no os fusilarán, respondió su amigo. Si os quedáis aquí, sí que os fusilarán. Vosotras dos habláis muy buen alemán. Habladle al SS como me habláis a mí. Seguro que os cogerán. Al día siguiente, los guardianes reunieron a todas las mujeres del campo de concentración para interrogarlas por sus trabajos anteriores. Poco a poco el SS llamó a cada prisionera por su número, ya que los nazis registraban a las internas por números, no por nombres. Llegado el turno de Kitty y su hermana, las dos dijeron que eran tejedoras. Cuando el alemán las vio con desconfianza, Kitty agregó que sus padres tenían una fábrica de telas en Checoslovaquia, en los Sudetes. Después de sopesarlo un rato, el alemán apuntó 37.258 y 37.259 a la lista. Unos números que permitieron a Kitty y a su hermana salir de Auschwitz. Vivas. The drill was like this. First you went under the terrible shower with your shaven head. A hot, hot boiling shower on the naked head. Then out in the snow, it was snowing in October in Poland, to dry. There were no towels supplied by the SS. Then in, then you've got your bread. It was called Fassung, or Kolacja, they called it in Polish. And you got this thing, and you got a bit of artificial honey or artificial sausage. Everything was artificial. The bread was artificial. And then they led you to the latrine. A latrine is a long row of holes in the ground, one against the other. That's what latrines are. They were full of muck and shit and vomit, and I thought, I am not sitting in this dreck. When my mother taught me, you never sit on other people's toilet. And I crouched, and they caught me from the back with a stick, and I had a terrible pain, and I fell into the latrine. And I held my bread, and somebody promptly stole it. So I was full of shit, no paper, no underwear, stark naked. I sat there and I thought, I can handle everything. They can shout, they can scream, they can shave me. I had a coat over nothing, but this life. And when people ask me what was my worst experience, I will tell them that I couldn't clean my teeth and that there was no toilet paper. Because that is, if they deprive you of that, they might as well take you. And suddenly I saw a striped trousers walking towards me and big wooden clogs. And it was a man, and I looked for the Star of David, and he had a big pink triangle and the number, and he carried a bucket, and he carried a brush. And he said, in a very beautiful German, not in Yiddish, "Hurry, hurry, get up, I have work to do." I said, "I can't. I am so ashamed. What is this?" And I looked at this pink triangle to make conversation, to get him to go away. I couldn't get up naked like that. And he said to me, "I'm gay. Ich bin schwul." But did I know what schwul was? I said, "Is that a religion?" He said, "No, I'm a homosexual." So I still didn't know. And he explained to me that with his partner, he lived in Munich, where he was an academic portrait painter. And the Gestapo, under paragraph 175, which was for perversion, broke into the flat. The partner went to Dachau. He came to Auschwitz in 1940, 4 years before I met him. And a German, a non-Jew, and because he was not a Jew, they asked him sarcastically when they shaved him and put on the pajama, "What is your profession?" He said, "I'm an academic portrait painter from Munich. We have just the right thing for you." And they took him to a laundry and gave him a bucket with whitewash and a brush. And since 1940, 7 days a week, 10 hours a day, he had to brush the shit off the latrine so that he shouldn't come out of experience with his brush. And that's what Germans did to Germans. He came, he asked me, "Where is your bank?" That was a hard question. We all looked alike. Women without hair and with the expressionless faces, like milk, no, like water soup, like water soup. Everybody looks the same. Take your hair away from a woman and her smile away and everything. So I found my sister. We are crouching, a little girl. She was soft. She was petrified. And he said, "I will be back. Don't worry. I come back later." And he left. So when you asked me, "Did you see a man?" Yes, I saw a man. He came back with a little billy and two hot jacket potatoes. And during my stay in Auschwitz, that strange man came to these two little girls from a strange country he didn't even know and who were Jewish. And he brought them two jacket potatoes. And may his memory be blessed, because he contributed to my survival. That is a fact. One day, at the end of October, I knew always the date, you memorize these things. He came running, very upset, and said, "Kitty, I don't think I will see you again, because I have to go. They are clearing out now the camps, and I have to go to Oranienburg, that's near Berlin, to dismantle the concentration camp. But I give you good advice. Tomorrow is going to be a great selectia, the selection." I said, "Right, left again?" He said, "No, but there are some executives here from a big weaving plant, and they need 50 weavers to take back to Upper Silesia." So I said, "What has that to do with me? I can't weave." He said, "You will tell them. When they ask you what you are doing, you tell them you are a weaver." I said, "They shoot me." They said, "They won't, but they will shoot you if you stay here. Please get yourself out of here, because I can't help you anymore." I said, "What chance have I got? We were 1,000 women in the one barrack, and they needed 50. So he said, "You speak a beautiful German. Talk to them like you talk to me." Kitty, do you think that's why he noticed or helped you, because of the way you talked to him? Why did he help you? Because I was so refreshingly different. I didn't speak Yiddish. I didn't scream and about my mother and my father, and because I was so young. He felt sorry for me. He knew what can happen to me. I didn't. And so, next day, stark naked, parading, end of October, it was so cold, by the hand, my sister, and I am not tattooed, because I was in a transit camp from Birkenau straight into Auschwitz, where people went for labor, were selected for labor. In Birkenau was death. So I had a number around my neck, and 27,258, and my sister had 27,259. And there was a list. And that is my challenge to Mr. Spielberg, may he listen to me, that there were many lists floating around like the one of Mr. Schindler with the same noble motive to get cheap labor in Auschwitz, out of Auschwitz. I'm one of them, and I didn't make the movie. And he had a list there and no names like on Schindler's, only the numbers. And I came. He said to me, no young girl, kleine, little one, what can you do? I said, I'm a weaver. He said, you are a little bit too young to be a weaver. And where did you weave? I said, my parents had a weaving plant in Czechoslovakia, in the Sudetenland. He said, that's very famous. Tell me, is this one here your sister? My little sister. I said, yes. Aufschreiben, write it down. And they looked, picked up my number, and copied it out, and I got on the list, and that's how I got out of Auschwitz.